Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la 20ª edición de Confesiones de un jugador. Aquí estamos de nuevo metiendo caña y con muchísimas novedades. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, señor Rosa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Porque esto, como es un podcast, lo puedes escuchar mañana, tarde o noche, cuando te salgan las bolas, ¿verdad? Si eres un casual listener... Exactamente. Lo escuchas cuando te apetezca. Sale de los cojones. Ah, bien. Muy bien. Cuando te apetezca. ¿Sabes que esta semana traemos muchísimas novedades? Mira, fíjate si traemos novedades, que hasta traemos tres micrófonos. Este es el primer programa de Confesiones de un jugador grabado con tres micrófonos. Buenas tardes, productora. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas, estamos bien. Ahora, ¿sabe usted que ha recibido muchísimos piropos de su producción en el Salón del Manga? Pues no lo sabía, pero muchas gracias. Muchísimos. Bueno, Pablo, ¿qué vamos a tener en este programa? Bueno, en este programa vamos a tener una reseña detallada de Assassin's Creed, hecha por el Chicho. ¿Assassin's Creed, la hermandad? Sí, es que se me va la pinza. Es que esto es lo que tiene empezar bebiendo cerveza y que enseguida se suben a la Oye, carrera. Podría ser, ¿eh? Porque nosotros comentamos según nos parece. Pillamos de saldo esa semana lo comentamos. Además, de verdad. Bueno, también tenemos... Invitados. Muchos invitados. Tenemos a Hyde 80. También tenemos nuestros corresponsales en Madrid, porque en este caso nuestro corresponsal se llevó al amigo Barrio. A su discípulo. Bueno, no es su discípulo. Bueno, pero tú sabes, en la jerga del foro. Bueno, la cosa es que Barrio y Victoriño se fueron por ahí a darse una vuelta. ¿Pero se fueron a comprar colonia o a ver algo de Guitar Hero? Cosas de estas extrañas, de repente te llegan emails a Confesiones de un jugador y uno de Activision. Hay la presentación de una colonia. Y la presentación de la colonia con el grupo Sidecars. Toma ya. Y además hay un torneo de Guitar Hero 6, Warriors of Rock, un juego que acaba de salir, vamos. Hace un mes y medio. Me parece que también Stuzo Cup tiene algo que contarnos esta también semana, también, ¿no? Tiene algo que contarnos. Así que va a ser una semana cargadita, va a ser un programa cargadito y de verdad. Debo decir que tenemos lo de los tres micrófonos esto. Pedro, ya vale de ponerme aquí el vaso de cerveza en la boca. La cosa es que ya veréis en el foro, en www.confesionesdeunjugador.es. No se repara en medios. Que no hemos reparado en medios. Bien gastos tampoco. Nada. Hoy tenemos cerveza buena y tenemos tres micrófonos. Muy bien. ¿Buenos o...? La cosa es que no sé si nos va a salir bien porque... o si se va a escuchar bien del todo el programa. Esperamos que luego nos comentéis vuestra opinión. Porque el programa que estamos utilizando para grabar hoy es diferente. Totalmente nuevo. Y no sé yo si va a quedar todo al pelo. Así que si hay cualquier fallo, la culpa es de la productora. Sí, que está produciendo ruido ahora mismo. Y como diría yo, esto es un learning process y vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, señores, empezamos Confesiones de un jugador. Por cierto, voy al baño, ahora vuelvo. Bueno. Ana. Bueno, con esto voy a coger fuerza para mis 15 segundos de gloria. Sí, yo quiero la mía. A ver. Tú quieres la tuya. Bueno, Antonio, dígame. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? He estado fuera de convocatoria por acumulación de tarjetas durante una semana, pero ya vuelvo con fuerza. Bien. Bueno, y he estado... ¿Dónde he estado? He estado en Roma. ¿Cómo? He estado en Roma con Ezio Auditore. Bien, el bien. Mismo, creo que no eres el único que ha estado en Roma. No, no, vamos, hemos estado... Últimamente creo que debo haber sido yo el único que no está en Roma. Sí, sí. No, Pedro ha estado en Londres para encargarlo, mientras que le venga no puede ir a Roma. ¿Tú lo has probado, David? No, no lo he probado. Pero aquí estoy detrás de él, quiero conseguirlo. Ok. Nada, merece la pena. ¿Has jugado al 2? No, tengo el 1 y no me lo terminé por aburrimiento. El 2 es bastante más variado y muy parecido al 3. Y ahora mismo está súper bien de precio. Realmente es una continuación directa del 2. De hecho, el principio es el final del 2. Uh-huh. Y va, pues, en la misma historia, más o menos. Al principio... Bueno, al final del segundo consigue una cosa que se llama el fruto del Edén. Y ahora, pues, viene un malo y te lo roba. Spoiler. No, si es que es el principio del juego. O sea, el principio del juego ya te lo dice. El fruto del Edén, que no es un postre de Ferran Adrià, ni es una manzana, ni nada de eso. Es una bola de esas de que salen los dibujos animados esos de las peleas de perros. ¿Cómo se llama? Una bola Pokémon. Esa. Pues es una bola Pokémon, básicamente. ¿Y qué hace? Pues no lo sé, pero tiene un poder que te caga y están siempre pegándose castañas los templarios y los asesinos por él. Tiene que ser la releche. Y nada, pues está en pleno renacimiento. Ha habido unos avances importantes desde la segunda parte. Se han descubierto los cañones. ¡Guau! Sí, sí, sí. Hay escopetas ya por todos lados. Pero Ezio ha inventado un arma superpoderosa que es la que más nos va a ayudar en el juego. ¿Cuál? La pata en los cojones. ¿De verdad nada? Sí, sí, sí, sí. Cuando te viene un tío así con armadura, le pega una pata en los cojones y ya lo tiene... O sea, es tuyo. Y eso es una de las cosas que en el juego más te va a ayudar. Bueno, ¿el juego de momento ha respondido a tu expectativa? Sí, bastante. Además, porque es lo mismo, pero ha seguido metiendo cambios un poco en la jugabilidad y algunas cosas que ahora le aportan novedad. Por ejemplo, antes, lo típico de las Assassin's Creed es que tienes que escalar a lo que se llaman las atalayas. Tú escalas a lo alto del edificio, de allí sincronizas, entonces echas un vistazo de la zona y te enteras de lo que hay y todo eso. Eso ya se ha cambiado un poco. Uh-huh. Ya no necesitas saber para subir, para... O sea, es importante, subes y ver lo que hay a tu alrededor y tal. Pero ahora han cambiado porque son torres controladas por el enemigo, los cabrones de los Borgia. Y nada, pues tienes que subir... cargarte a los malos que hay alrededor, que suelen ser muchos, cargarte sobre todo al jefe de la torre, que hay veces que el cabrón se escapa y tienes que volver después cuando haya cambiado de guardia porque no aparece, y yo cuando llega sube y la quema y te va. Qué responsable, ¿no? Sí, sí. Es un hombre responsable. En el anterior tenías de amiguito a Leonardo da Vinci. Aquí sale de vez en cuando, pero tu nuevo amiguito es Maquiavelo. Anda. Sí. Que no, es amiguito, pero que está ahí todo el rato. Es bueno, es malo, pum. Me quiere, no me quiere. Haciendo de la suya, es sí, Maquiavelo. Sí, sí, qué cabrón. Sigue habiendo un rollo de estos de recoge 100 estandartes. Eso es que yo la verdad nunca le he hecho mucho caso a eso. No me ha llamado la atención especialmente, pero bueno. En la segunda eran plumas, en el anterior eran estandartes, pues hemos vuelto a los estandartes. Bueno, Pedro creo que estaba a 4 plumas de... Pedro tiene muchas plumas, o sea, le sobran las plumas. Oh my god. Hay también alguien va a morir hoy. Bueno, hay unos acertijos. En el segundo había unos acertijos ocultos que si lo ibas superando, pues ibas viendo fracciones de un vídeo. En esto ocurre lo mismo. También hay unos acertijos ocultos que cuando lo liberas, pues vas viendo parte de un vídeo que se llama el vídeo La Verdad. Y yo por lo que he visto es La Verdad sobre el sujeto 16. Y yo puedo decir que sujeto 16 es un adicto al porno fijo. ¿Sí? ¿Y sí, eso? Por los vídeos que he visto, porque, bueno, he visto... ¿Sale solo... Jane Raymond ahí enseñando cacho? No, entonces me lo hubiera sacado toda. No, sale una escena de estas de las películas de los viernes de Canal Plus, pero con las rayas, porque no he visto nada en el vídeo que he sacado. Yo de momento no he visto nada. Está codificado, ¿no? Sí, sí, pero yo cuando veo codificado ya mi mente directamente lo decodifica. Ok, ok. La costumbre, la costumbre. Pero, Antonio, eso ya está pasado de moda, ¿eh? No, no, pero... Ese es de tu año mozo. Claro, pues sujeto 16, porque tiene 16 años, debe tener sujeto... Es que va todo unido. Ok, ok. ¿Qué más? Hay una novedad también en las misiones. Hay una cosa que se llama sincronización completa. A lo mejor tienes que matar a un tipo y te dice... Para hacer la sincronización completa tienes que matarlo solo matándolo a él. O sin mojarte. O sin pelear con nadie que no tenga un arma. O matarlo sin que te detecten sentado en un banco, cosas de esas. Y wow. Eso te hace, pues luego que lo rejuegues. Además, son retos. Al principio son jodidos, pero muchas veces cuando haces la misión no sincronizas ni de coña, dices tú, joder, pues la verdad es que si hubiera hecho esto y no lo otro, lo hubiera hecho. O sea, son accesibles. Puedes moverte a caballo por las ciudades, cosa que antes no se podía. Realmente tampoco sirve de ¿qué más ciudades hay? Porque esto no era Roma, sobre todo. Es Roma. De momento es Roma. Lo que sí que es Roma es la ciudad más grande que han sacado en uno de estos juegos. Y luego no se hace repetitivo porque hay zonas que vas desbloqueando. ¿Qué tal es la ambientación? ¿Está en su línea? Es genial. La ambientación es cojonuda. ¿A nivel técnico ha mejorado o es igual? Yo lo veo casi igual. Sí que me da la impresión de que los escenarios están algo más recargados por el asunto de que es Roma y pues tiene más detalles. Pero es un flipe. Yo, mi Roma es una ciudad que me gusta mucho y estuve no hace mucho y claro, estás allí y dices, joder, si es que estoy escalando el Coliseo, si es que esto es la leche en Minerva. Y está muy bien. Yo estoy muy contento. Pensaba que iba a ser como últimamente los juegos, que te ponen una campaña en solitario que dura 5 horas y luego multijugador, pero llevo mis 9 horas en campaña en solitario, muy a gusto. Ya echaré multijugador un año de esto. Uh-huh. Eso quiere decir que no has tocado el multijugador. No, jugué a la beta en su momento, pero me interesa más la campaña en solitario de momento. Ok. Entonces, la cosa dista mucho de terminar, todavía habrá tercera parte, cuarta parte. Eso habrá, vamos, y las que hagan falta. Yo soy fan, fan fatal. Muy bien. Muy recomendable el juego. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues básicamente es esto lo que está jugando. En este programa la verdad es que hay sobredosis por todos lados de Assassin's Creed, ¿eh? Pero yo creo que ha sido Pedro el que de verdad ha fomentado todo esto. Bueno, la gente también estaba muy caliente con el tema. Hay gente, los fanáticos de Assassin's Creed son fanáticos radicales del tema. Y bueno, Antonio siempre ha sido fan letal. Pedro no había jugado, le decía yo, muchacho, tienes que jugar esto, que tal, y está flipado ahora porque, claro, lo ha descubierto y es como... ¡Buah! Pues yo jugué al 1 y no se me ha ocurrido comprarme el 2. El 1 no... El 1, yo me pasó exactamente lo mismo que a ti. Me jugué unos cuantos, hice 5 o 6 asesinatos y dije, ya está bien. Esto es siempre lo mismo. Exacto. Era muy repetitivo. Yo me lo terminé, pero reconozco que era muy repetitivo. O sea, a ti te encantaba, perro. No, me encantaba, pero que era repetitivo. No quiero decir que no me guste, pero que era repetitivo, bueno. Pues sí. Oye, Antonio, ¿ha ido al baño mucho esta semana? ¿Qué te crees que soy? ¿Sujeto 16 o qué pasa? Claro. He ido, pero no demasiado. Estaba con Assassin's Creed, estaba portándome bien durante el día. Y cuando mi familia durmiera, jugar a Assassin's Creed como un cabrón. No he jugado mucho. Sí que me he descargado, por ejemplo, el Metal Gear Solid Touch, que estaba en oferta. Anda, que vaya rebaja, han metido por el Black Friday y demás. Sí, a partir de ahora, el bando de la huerta y el Black Friday para mí son los días señalados del año. Bien, bien, bien. Y he estado jugando un poquito, gráficamente es un flipe, parece casi de consola grande. Veo un juego de estilo, a mí me recuerda mucho al Cabal, este que había en los arcades, un tipo que va con su punto de mira disparando y tal. Y está bien, el control está bastante bien implementado. ¿Hay infiltración o esto es de disparo? Porque por lo que yo por diciendo... lo que he jugado de disparo. Infiltración sí, que cuando quita el dedo se esconde para que no le peguen un tiro. Ajá, es como infiltración, eso está muy bien. Sí. Pero de momento, ya es que estamos sobre todo con el Assassin. Además, me he dejado llevar por la fiebre, me he comprado el Assassin de iPod, el que estaba a 79 céntimos también. ¿El 1? El 1. Madre mía. Me he comprado el 2 multiplayer, ese me lo compré esta tarde, estaba jugando un poquillo. ¿Y qué? Son flojos, ¿no? Es que en consolas grandes cuando como mejor ese tipo de juego se disfruta. Sí. Bueno, de todas maneras, el DON no está mal, no está mal, Por lo que he estado leyendo al principio tenía problemas porque no se podían encontrar partidas y tal, pero lo actualizaron y yo la verdad que no he tenido ningún problema en encontrar una partida esta tarde. Y el sistema de juego es muy parecido al del nuevo Brotherhood. Uh-huh. Muy parecido, o sea, de multijugador, me refiero. Tienes que matar a uno que no sabes bien por dónde está y tal, que otro te tiene que matar a ti. Un poco de ese rollo, pero ya jugaré más y ya lo comentaré en días futuros. Muy bien. ¿Algo más que quieras declarar? ¿Has escuchado algo de música? ¿Has visto alguna cosita interesante que te apetezca recomendar? Nada, bueno, he escuchado la nueva radio de Confesiones de un Jugador. Ya no existe la música en mi casa. Bueno, existe la música libre de derechos de autor. Sí, sí, sí. Oh, yeah. Bueno, ahora después tendremos ocasión de hacer ahí un reconocimiento previo. Y yo creo que ya, con más calma, en el próximo programa incluso podríamos hacer un briconsejo y todo sobre el tema este. Bueno, ¿algo más que decir, Antonio? Nada, saludo a mi papá, a mi mamá y a mi abuela. Muy buenas. Bueno, pues soy Jai80, la primera vez que participo en este foro. Y bueno, quería comentaros que esta semana está jugando a un juego de iPhone. Se llama Reckless Racing, ¿no? El juego va de un... Bueno, son carreras de minicoches en un circuito cerrado. Y en el que, bueno, en un principio una de las cosas que más me han gustado del juego, aparte de los gráficos, no tiene nada que envidiar a un juego de PSP, de... ha sido que tiene una configuración de 6 modos de control. 6 modos de control, sí. En el que, bueno, cabe destacar el modo tanque, el estándar, el medio volante, el volante completo y un volante ajustable, ¿no? En el que el modo tanque viene a ser así como unas dos flechitas que se ponen en la parte inferior del juego. Y una flecha central donde el coche va acelerando continuamente. Luego está el modo estándar, en el que son dos flechitas, una para arriba y otra para abajo. Y en el lateral, una para la izquierda y otra para la derecha. El volante ajustable que usa el sistema este de movimiento de iPhone. ¿Cómo? Sí, el acelerómetro este o sí, lo que sea. El acelerómetro. Uh-huh. Entonces, cabiendo también dos flechitas a la derecha y a la izquierda. Y el medio volante, que sale, pues, lo que es medio volante en la parte izquierda de iPhone. Y dos flechitas para la derecha. En la derecha de... Y luego tenemos el volante completo, que, bueno, este es más... Sale lo que es un volante completo, sí. En el que tú con el pulgar tienes que hacer el giro total para que el coche vaya girando en sí. Madre mía, y de estos sistemas de control, ¿cuál es el que más te convence? A mí el que me gusta es el modo tanque. El modo tanque, que son las dos flechitas en los laterales y una flechita central en la parte inferior, que es el freno. Ok, este juego, a ver, ¿esto quién lo saca? ¿Tú lo sabes? ¿Esto es gratuito, es de pago? Cuéntanos. Esto cuesta 0,79 ahora mismo. Uh-huh. No sé si esto lo subirá. Ha estado a 2,40 euros, ¿verdad? Sí, puede ser. Ajá. Esto me suena que... No sé si tenía algo que ver con Electronic Arts. Sí. Vale, ok. Vale. ¿Y el juego como juego qué tal está? A mí, la verdad que me gusta mucho, me entretiene. ¿Tiene logros? Tiene logros por Fine Fit. No es por Game... Ajá, por el Game Center este... Ese Game Center no, el otro, el Game Fate, creo que es. El Open Fate. El Open Fate, sí. A ver si se aclaran con eso, ¿no? Porque está el Open Fate, el Plus. El Open Fate está de capa caída, ¿eh? El Open Fate está dando unos truños de juegos diarios de esos que son... Bueno, hay algunos buenos, preferiría pero... el golpe especial de Leche Auditore a veces. Bueno, pues el Open Face lo único que te marca es el tiempo que has hecho. O sea, que no tiene logros de... Ah, que encima es simplemente el no. rollo del multiplayer. Exacto, te dice, online. Has hecho el 13.200 del mundo. Eso siempre mola. A mí me deprime. Yo estoy orgulloso de mi partida y veo que soy el 15.900 millones del mundo. Digo, tomas por culo. Oye, hay un juego en el que de 50.000 jugadores creo que yo era el... El 1900 algo, ¿sabes? Bueno, pues está muy Dios. Bien. Dios. Sí, sí, sí. Yo aquí la vuelta más rápida creo que he llegado a ser el 12.900 por ahí. O sea que... Y debo está, decir... Está hablando... pues él tiene autoridad para hablar de juego de carrera porque fue el tercero en el campeonato de Forza Motorsport del Salón del Manga. Sí, bueno. Sí, ese juego maravilloso al que nunca había jugado hasta el día que participó en el torneo. Exacto. Ahí estaban buscando participantes y me ofrecí voluntario. Y bueno, de 14 quedé tercero. Un orgullo. Yo empecé a jugar al segundo. Todavía estoy intentando volver a la carretera. Literalmente. Bueno, el sonido del juego así ambientado, el típico sonido country, el cual, oh, yeah. El cual eso me, cuéntalo todo. El cual no me gusta para nada. Nada, nada. Y bueno, tiene un sistema también multijugador por internet, el cual tú, bueno, pues te metes en un servidor a lista de espera a que se te metan los otros 5 jugadores. Uh-huh. Hasta que no haya 5 jugadores no puedes empezar a jugar. O sea, te puedes pasar... ¡Madre mía! Ahí. Sí, poco caótico. Y bueno, tiene pantallas muy chulas. Son 10 circuitos, 5 nuevos y los otros 5 son modo espejo. Y bueno, quería también comentar el tema de los personajes, que son muy al rollo. Personajes, pero esto no es de coche. Sí, pero te puedes elegir personaje y cada personaje tiene su coche característico. ¿Y eso afecta a la conducción y eso? Pues prácticamente este juego te voy a decir que luego es mejor trazar bien la curva que la velocidad. Ajá. Es mejor meterse bien en la curva y salir bien de ella que jugar al Forza como Antonio, ¿no? Y por lo demás, muy bien, muy divertido el juego, yo lo aconsejo. Ahora mismo creo que está a 0,79. ¿Esto a 2,5 pavos lo aconseja o no? No. No lo aconsejo. Ok, ok. Pero a 0,79 sí. 0,79 está bien, te lo pasas divertido. Pero, a ver. Yo, es que claro, los 0,79 a veces nos ponemos muy permisivos. ¿Te arrepientes de habértelo comprado? No. Vale. Para no, por 0,79 está muy bien el juego. Yo hay juegos de 0,79 que ojalá no me hubiese comprado. No, pues no te ibas a arrepentir, te lo digo, ¿verdad? Vale, vale. Aparte tiene dos modalidades de juego, principiante y avanzado, no tiene un medio. No, en el que tiene tres modos de juego. Uh-huh. El Dirty Rally, que son, ya lo he dicho antes, que son 10 circuitos, 5 en modo espejo. El Hot Lap, que trata de ir dando vueltas y haciendo tu mejor tiempo, dando así a cada vez que da una vuelta, te sale tu coche fantasma y siguiéndolo, a ver si puedes ir superando tu tiempo. Y luego la entrega, que eso es un circuito no cerrado, donde dentro en el circuito te van poniendo puntos de entrega y recogida. Oh. Va un tiempo que va tiempo, o sea, una cuenta atrás en el que tienes que ir haciendo la entrega en esa cavidad de tiempo. Oye, en este juego la interacción con los demás coches, ¿cómo es? A ver, te chocas con ellos, los pasas sin más, después de hacer un takedown y no se enteran. No, sí, vamos, perfectamente, no tiene problema porque los pasas y vamos. Ni te intentan cerrar los pasos. ¿Pero tú les puedes dar un golpe o algo para intentarlo? Sí, los puedes, después de dar un golpe, los desplazas en la curva, le puedes romper la que es la trazabilidad que ellos iban a tomar, se la rompes, se la quitas. Uh-huh. Y está bien. Ok. Bueno, ¿y a qué más has jugado? Mira, también he puesto en el foro que me he pasado el Beneath Steel Sky. Madre mía, eso es una aventura gráfica clásica, ¿no? Sí. Le preguntaremos a Pedro ahora cuando venga del cuarto de baño. Así es tan nuevo como el traje de Edward Jim, un gusano moderno. Yo, como amante de las aventuras gráficas, esto era una adquisición, vamos, segura. Y me gusta mucho. El juego es un point and click. En este caso no es point, sino touch and click. Uh-huh. En el que nos encarnamos con el personaje de Robert Foster. Y bueno, más o menos creo... el juego se adapta perfectamente a lo que es la pantalla de iPhone, siendo a pantalla completa. Y muy bien, la verdad que me ha gustado. ¿De qué va la historia? Me gusta así mucho. En plan muy resumido. Mira, la historia resulta que de pequeño sufre un accidente este hombre en el planeta Gap. Bueno, el accidente en una nave. Todos mueren menos él. ¿Vale? Este Robert es acogido por unos indígenas, en el que las indígenas le ponen de nombre Robert, y los indígenas los indígenas le ponen de nombre Plant. Foster, pero el nombre de Foster es un nombre totalmente indígena, o sea, el nombre de Foster se lo ponen porque se encuentra en un bote de cerveza. Hombre, Astrulia. Un bote de cerveza. Un confesor. Y entonces le dice, oye, mira, un bote de cerveza con el nombre de Foster. Resulta que Foster aquí, es una cerveza australiana. La cerveza australiana, la más conocida. A Ravenflow lo llamarían Pablo Carrefour. Carreflow. Carreflow. Ha sido buena, Carreflow. Bueno, sigamos. Y bueno, entonces dice los chicos. Dicen los indígenas, hostia, un bote de cerveza aquí con el nombre de Foster. Venga, pues le vamos a poner Robert Foster a este hombre. Robert Foster. Entonces nos encarnamos en su pellejo. Bueno, este hombre está con los indígenas, pasa un tiempo y decide de descubrir su oscuro pasado, ¿no? En el que, pues bueno... No nos cuente spoilers. ¿En qué escenario nos vamos a mover a partir de ese momento? Bueno, nos vamos a encontrar en el planeta Galp. Tuvo el accidente, ¿no? Exacto. El planeta Galp es un entorno así un poco cyberpunk. Ajá. El cual a mí me ha gustado mucho. Rollo Blade Runner. Uh-huh. Y bueno, la verdad que el juego gráficamente está muy bien. Y lo que es la ambientación y todo eso también. Durante uh-huh. todo el juego te lo... ¿El juego está en inglés o en español? El juego, o sea, el Robert habla en inglés, pero abajo tú tienes tu subtítulo en español. Ah, bien. Y había jugado, porque es una versión de una aventura gráfica de los años 90 para PC. Uh-huh. ¿Había jugado la versión anterior o ha sido la primera vez que lo has jugado? Sí, ha sido la primera vez que lo he jugado. Que no, era por comentarte si habías notado algún cambio o algo así. Uh-huh. Los diseños son de Dave Gibbons, que son el dibujante de Watchmen, que además lo hizo poco después de Watchmen. Sí, de Martha Washington, ¿no? Sí, pero aquella Watchmen. No es tan mal, lo de Martha Washington, los primeros están muy bien. De hecho, la intro es así, un plan tema, poco así, en plan cómic y todo eso. Sí, oye, ¿para cuántas horas da esto? Pues yo me lo he pasado aproximadamente en una... Bueno... Continua, no te lo puedo decir. Yo sé que he tardado 2 semanas en pasarme el juego. Okay. Echándole ratillo. Entretenido el desarrollo. Y ¿lo has encontrado difícil? No, porque tiene una opción. En una de las esquinas de la pantalla te sale una opción. Este es el modo Pedro, el modo fácil. Estamos ahí. Bueno, estoy seguro que cuando Pedro salga del aseo va a volver con una venganza. Y bueno, en la que tiene un icono donde tú le pulses te da la pista. Ajá. Pero, ¿te da la pista o te dice lo que tienes que hacer? Bueno, en verdad te dice lo que tienes que hacer. La superguía. Ok. Hay que decirlo todo aquí, hombre. Mira, pero estaban los de Nintendo aquí patentando ideas y en realidad Estaba ya todo inventado, ¿eh? Sí, vamos. Bueno. Estaba a punto de coger el micrófono en vez de la cerveza. Yo estaba a punto antes de echarle cerveza al micrófono, que es peor, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosita más que hayas jugado así interesante? Algo ya de sobremesa. Venga, pues de sobremesa... Espérate, un momento. El precio de esto. Bueno, ahora mismo está a 2,39, creo, ¿no? Sí. Doy fe. 2,39. Vale, a mí me costó 0,79. ¿0,79? Sí, Antonio, yo... cómpratelo, que me lo quiero comprar. No, 0,79. Ya me lo he comprado. ¿Te lo has comprado? Ya me lo he comprado. No me digas que te lo has comprado. Leí el otro día en el foro, se había bajado, me dio el apretón y dije... ¡Ah! Ah, eso quiere decir que la semana que viene para hacer una rebaja después del Black gratis. Friday... La semana que viene gratis. El Pink Friday. Gratis. La verdad es que cuando Antonio se compra algo, estoy bebiendo. Cuando Antonio se compra algo, es como los Pink Days. Sí. Los días rosas. Bueno, quería también destacar así sobre mesa en PS3. Pues me considero un enfermizo de Street Fighter. Ajá. ¿Hay un contador de horas que te diga todo el tiempo que le has dedicado a ese juego? Sí, tristemente sí. Oh, madre mía, tristemente sí. Sorprenderon, por favor. Cada vez que lo veo, vamos, llevaré unas 300 horas aproximadamente. ¿Unas 300 horas? Dios. Eso es amortizar un juego. ¿Eres bueno? Bueno. No me jodas, con 300 horas algo tendrá que... No te creas, a ver... A lo mejor es como yo, que es capaz de verse... temporadas enteras de series que no le gustan o escuchar discos. Pero sí, y no ver Padre de Familia, ¿eh? Me jodas, pero... No. Hombre, ya, no. Ya... Yo lo veo excesivo también, me considero enfermo. Tenemos que decir todo, hola, Hyde, ¿no? Como los alcohólicos anónimos, ¿no? Ahora... Bueno, yo no hay ningún juego al que mucha le dedique tela. Tanta hora. Pero quiero también decir que estamos hablando de Super Street Fighter. Que antes de Super Street Fighter hubo un Street Fighter. ¿Y cuántas horas le dedicaste? Bueno, pues no sé si le dedicaría también unas 200 y pico horas también. O sea, es que es enfermizo. Oye, ¿y tú los trofeos del Street Fighter, por ejemplo, has intentado sacártelo? No. Porque no... No soy de ir detrás del trofeo, sino... Oye, ¿y tú controlas los mega combos, los cancel, todas esas cosas? Sí. ¿Te las controlas bien? Bueno, tanto como bien, hay gente que las controla mucho mejor, ¿no? Pero vamos, no me considero malo. Un día sería interesante hacer allí un enfrentamiento Salva Spin contra ti y que cobre por una vez el Yo... amigo Salva. Encantado, vamos. Ya, de hecho, creo que alguna vez lo he invitado, pero... Sí. Bueno, debemos decir que Salva está por aquí. Efectivamente, lo habéis podido escuchar al principio del programa. Pero ahora mismo está trabajando en el futuro del cómic. Uh-huh. Efectivamente, está terminando ahora mismo Generation Hope número 3, ¿verdad? Hoy se termina. Está aquí, vamos, trabajando duramente. Ahora después sacaremos unas cuantas fotos para que podáis ver en el foro. Y a uno que viene a trabajar hay que echarle fotos. Oye, pero entonces, ¿qué has estado jugando? Pues ya ves. Entonces, ¿has estado jugando al Super Street Fighter? Sí, he estado jugando al Super Street Fighter. ¿Cuál es tu personaje favorito? Ryu. Me encanta. Qué original. Ryu es grande. Bueno, yo la verdad que es el más completo. Oye, ¿tiene el Street Fighter Alpha 2, como se llame? Este que sacaron, que era una versión del Street Fighter. El HD. Sí, se llama Street Fighter 2 HD. Ah, bien. Y yo aquí... Coma. Es que, sí. Como antes has dicho la coma, pues ya la tenía suelta. También lo tengo, pero no me gusta mucho la conversión que han hecho. Ya. No me gusta Oye, mucho. Oye, ¿tú juegas con stick o con el mando? Sí, tengo un arcade stick. Para no tener después de 30 horas. Hubiera roto el mando ya, o sea... Habrá tenido que comprar un stick porque habría roto No, el mando. De hecho me cargué uno ya, creo que fue de un cabreo, que lo estampé contra el suelo. ¿Qué me dices? Sí. Oye, ¿tú has participado en torneos y cosas así? Bueno, pues... quería haber participado en el del Salón del Manga, lo que pasa es que... Seguramente lo hubiese ganado. No lo sé, vamos. Yo he visto, de hecho está en YouTube el vídeo de la final. Mm-hmm. Sí. Y vamos, no se ve mucho nivel. No, en esto el nivel suele ser bastante bajo, exceptuando que participe alguien muy bueno. Mirad, por ejemplo, en Zona de Combate... Mm-hmm. en el del Pro lo ganó un tío que va a, pues, a competiciones nacionales. Claro. Aquí no sé lo que pasa, pero este juego, hombre, no suele gustar. Estos tipos de juegos, los arcades 2D, por lo que sea, la gente no... No sé. Bueno, ¿ha llegado a competir con alguno de los pesos pesados estos de España? No, que va, que va. ¿Y no. tu nivel en comparación a ellos? Nada, sí. ¿Podrías calibrarlo? Yo no? soy, vamos, eso, la consola te marca un ranking, yo soy ahora mismo un B, un ranking B. Hostia, entonces yo, ¿qué ranking soy? ¿Qué es lo más bajo? Yo soy la Z. Tiene un D, ajá. D más, C. C más, perdón, C, pues C yo, más. Yo seré D, ya que las veces que he jugado ha sido salva en realidad desde mi consola. Tiene el C más, el B, B más y A, A más. O sea, yo estoy en la mitad, okay, digamos okay. así del ranking. Pero, vamos, al que da gusto jugar es a un chico japonés, se llama Daigo Mehara. Y, bueno, que ha sido campeón en 2010 del Evo. No sé si sabréis lo que es. Ajá, no. Ajá, no. Bueno, pues el Evo es un torneo a nivel mundial, ¿vale? Que se celebra todos los años en Las Vegas. Donde este año ha sido la final el Daigo Mehara contra Alex Valle. Alex Valle, aunque tenga nombre español, pero creo que el chico no es español. ¿Vale? Y a ese chico, a Daigo, ese sí da gusto verlo jugar. Ok, ok. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar ya antes de ir clausurando estos 15 segundos? Bueno, pues he estado así jugando, no he podido profundizar mucho en él. He estado jugando al NBA Jam de Wii, en el que, bueno, no podemos negar que es difícil... que hoy en día los juegos no son... La simpleza de los juegos se ha perdido bastante. ¿Y este la tiene? Me refiero... Yo creo que sí. A mí este juego, nada más comenzar, ya me trasladó a los años 90, aquellas recreativas de vamos, no sé si... El NBA ya era una recreativa. Sí, sí. Sí, luego estamos hablando... Estuvo en Mega Drive también. Sí, los años 90, por ahí, más o menos, el juego de Mega Drive, en el que a mí me encantaba. Bueno, no soy muy fan de juegos así de baloncesto, pero desde luego que este título me ha gustado muchísimo. ¿Lo has jugado para Wii? Sí. Tengo que decir que uno de los peros es que no tiene multijugador. Eso es lo que te iba a preguntar. No sé por qué. La verdad que un juego que se prestaría a eso, quizá. Y bueno, no esperemos grandes gráficos, no esperemos nada que, digamos, porque estamos hablando de una consola que, bueno, tampoco su capacidad es muy grandiosa. Bueno, la fórmula es la misma que la de la recreativa, pero renovada, ¿no? Le han metido un motor gráfico, le han metido nuevas modalidades y el sistema de juego viene a ser igual, ¿no? Son cuatro estrellas de NBA en las que se juegan cuatro partidos de un cuarto y vamos a lo que vamos a meter canastas a base de bien, como sea, en lo que vale todo. Se pueden pegar y así. Creo recordar, no sé si era más. Sí, sí, te valen. Se daban estopa y a punto pala. Sí, sí, te valen empujones, te valen tapones imposibles. Vamos, viene siendo lo que es la recreativa de antes, pero ya te digo, todo renovado y un mejor motor gráfico. Y ya te digo, lo que sea mejor, han metido más modalidades de juego. Y bueno, en la que te puedo comentar que tiene el Play, cuando nada más conectas la consola, te sale el Play Now, ¿no? Que digámoslo así, que es como jugar inmediatamente. Tiene el Game Mode, en el que aquí hay unos cuatro modos de juego. Tiene la campaña clásica, donde te tienes que jugar tus 80 partidos, creo que son, ¿eh? Dios, joder. Sí. Luego tenemos los Remix Tour y los Remix Mode, que ahí no lo he podido tocar mucho. Tenemos también el Boss Battle, ¿no? Que este, digamos, que así como en plan All Star, que se está jugando el este contra el oeste. Que ese modo también lo tenía bloqueado. Y oye, los jugadores no son los típicos importantes de los equipos de la NBA. Sí, y sí, eso. Los jugadores son los, vamos, las estrellas. Ok, de, ¿y de cuánto juegan en cada equipo? Pues. Yo... En el otro eran dos, ¿no? Sí. Sí, la. Sí, son dos contra dos, pero dentro de esos dos tú te puedes elegir, creo que son. Tienes para elegirte, creo que son cinco jugadores, seis jugadores. En el que tú ya puedes elegir. Oye, pues mira, yo me elijo los Lakers, Gasol, y quiero que vaya Brian conmigo, si no Brian, pues. Oye, ¿y el control cómo va? Cuéntanos, ¿qué hay que hacer exactamente? Pues mira, el tema del control yo lo he visto bastante difícil. Uh-huh. Aunque te da la posibilidad de jugar con los tres controles, me refiero, con el Classic, con el Windmode y el Nunchuk, y con el Windmode solo, uh-huh. ¿No? Digamos que con el Windmode y el Nunchuk es el que te propone la consola por defecto, porque te combina el stick y el Windmode, que te compagina con lo que es la movilidad esta sensorial que tiene de... Sí, sí. Y bueno, y ya te digo, yo uso todo lo que son los botones del control, por lo que a la hora de, si tú eliges jugar con el Wiimote, se te hace bastante difícil, porque te... Todos los botones que tiene en el Wiimote y en el Nunchuk te los simplifica en un solo mando. Sería en el Wiimote. Qué maravilla, con el Tatsunoko versus Capcom, que te rascas la rodilla y desencadena él. Desencadena, sí. Bueno, ¿el juego merece la pena? Pues a mí sí me ha gustado. Si tú buscas un juego en el que divertirte, pasar un buen rato. Y bueno, recrear aquellos tiempos en los que le tenías que meter la moneda de... No sé si entonces valía 100 pesetas jugar a esa máquina. No, yo llevaba a tocarlo con 5 duros. ¿5 duros? Pues sí. está muy bien. Ok. Bueno, este juego iba a salir, creo, en principio como un añadido del NBA Elite 2011. Sí, parece. Como un bonus. Sí, como un bonus, que el NBA Elite se fue a tomar por culo y dijeron, bueno, ya está hecho. No sacan disco, Sí. Pues, bueno, David, ¿has escuchado algo de música? Bueno, pues mira, desde que estamos con el tema de un poco así tocando la radio, me pasaste una página web de Jamendo en la que he descubierto un grupo que se llama The Face. Ajá. El cual me gusta mucho, porque, vamos, la música se compone así de drum and bass. Sí. Acompañada de buenos sintetizadores, con guitarras eléctricas, no son cantadas, nada más que son melodiosas y me gusta bastante. Uh-huh. Sí. The Face. Sí, de fase, ¿cómo sería? P-H-A-S. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y algo más? Y bueno, y ya pues bueno, quería comentar que también me gusta mucho el grupo de L'Arc-en-Ciel, que sería en francés arcoíris, no significa nada raro. Y bueno, es un grupo japonés que también lleva muchos años en el ámbito del rock y que siempre me han gustado y nada más. Okay. Bueno, pues si te parece, vamos a abrirnos una cervecita y vamos a continuar. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria y como quiero que sean tan gloriosos, me he traído una voz de apoyo, una dulce voz de apoyo. Bueno, dulce, no sé yo. Bueno, aquí tenemos a Vitel Chusi, aquí también tenemos al señor Rosa que se está afeitando ahora mismo porque hay que darle unas clases de cómo echar una cerveza en condiciones. Es que he oído lo de la luz de voz de apoyo y me pensaba que era yo. Me ha temblado el pulso. Ok, ok. Bueno, pues, ¿a qué he jugado yo esta semana? A ver, ¿a qué has jugado? Esta semana han salido cosas muy chulas. El Need for Speed Hot Pursuit, el Ping Vicky, hasta juegos de Wii bueno y todo, el Golden Knight también. Bueno, El Assassin's Creed Brotherhood, el Gran Turismo 5. O sea, ¿qué hit has jugado, Pablo? Me voy a dejar el hit para el final. Porque así soy yo. Debo empezar con una aplicación. Yo estoy estudiando chino. Y hay una aplicación, un juego, sí, hay un juego que se llama Feed Me, que es de un monstruito violeta. Y a ese monstruito violeta te va haciendo preguntas. Entonces tú tienes que darle de comer, es como elegir la respuesta correcta. Entonces tú tienes que trabajar el oído. Entonces funciona con números, colores, con saludos básicos, con consecuencias lógicas, con movidas así. La cosa es que tú le tienes que dar de comer el número correcto. A cualquier mortal esto le importa poco. Efectivamente. Pero a mí, como repaso, lo consideré interesante. También he visto... ¿Tiene logros? No. Esto se llama Feed Me. Y es bastante gracioso. Sí. Si quieres aprender chino de verdad, hay una serie de aplicaciones de Train Chinese que están, a mí me están resultando súper útiles. Porque ¿Más que las clases? No, que va, para nada. Pero para repasar algunos conceptos, los diferentes tipos de tonos que hay en el chino, para repasar los números, tú pones Train Chinese en el App Store. Y te salen algunas cosas bastante majas, a las que no les voy a dedicar más tiempo porque tampoco quiero dar más motivos. Recuerda que hay un montón de utilidades en la App Store. Yo me bajé en una ocasión Menstruation Hacks por error. Me pensaba que era un survival horror. Y el título dije, este tiene que ser Resident Evil a lo burro. Fatality. Era así de, cada día. Sí, era muy interesante. En inglés. Aprende inglés. Bien, bien. Bueno, he tocado un juego de disparo que se llama West Bank. West Bank te propone básicamente... A ver, ¿cómo explico yo esto? Es que es tan sencillo que no sé explicarlo. Bueno, sí, mira. Tú eres un pistolero muy duro. Y fíjate si eres duro que te tienes que enfrentar a gente que sale por tres puertas. Tres puertas que se van abriendo. Esto lo he jugado en el iPod Touch. La cosa es que tú, en el momento adecuado, tienes que disparar. Pero esto, aunque sea el salvaje oeste, somos muy educados. Entonces, hasta que no me enseñes la pistola, yo no te puedo disparar. Hay personajes que son dulces niños que vienen a saludarte. Lógicamente, no los puedes matar. Son los típicos rehenes, ¿no? Los típicos petardos que están por ahí de los juegos de disparo que pierden una vida. Luego, tienes gente que lo mismo, o te dan dinero, te dan como el dinero es como la puntuación, o te sacan la pistola. Y luego hay personajes que tienen un patrón de ataque diferente. La cosa es que tú no les puedes disparar hasta que no ves la pistola. Es un juego que cuando te has pasado, va por oleadas. Cuando te has pasado varias oleadas, pues cambias de pantalla. Y en vez de estar en un banco, estás en un salón, Es una chorrada, es gratuito, y para echarle un ojo, perder un rato antes de entrar a clase en la escuela de idioma, el otro día me sirvió. Había una versión en el Jurásico, en Spectrum, que creo recordar que se llamaba West Bank. Uh-huh. Banco del Oeste, y era lo mismo. No, pero es Bank. Ya lo sé, pero a lo mejor es un remake o algo así. pero era lo mismo, tres puertas, tres vaqueros y... No sé si era de Dynamic, no, me suena a mí que no. Pero es un juego además de los primeros del Spectrum. No obstante, si os molan los juegos de disparos para el iPod Touch y de vaquero y tal, yo sé que es un... A ver, solo a algunas personas les pueden gustar, ¿no? Pero hay uno que se llama Wild West Guns. Los juegos de chino, que son masivos. Claro, claro, claro. De bueno, hay muchos chinos. No, yo soy muy selecto. Los de disparo no. Pero quiero jugar a chino. Wild West Guns. Tiene versión de prueba de Gameloft. Y es un juego de tiro al pato. Tiro al pato, aquí son vaqueros. Bueno, darle a Diana. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Fijaros si me gustó la demo, que me compré el juego a 0.79. Un juego muy chulo. Siguiendo con las propuestas apasionantes que os traigo hoy. Desde luego, yo me va a faltar tiempo esta semana para jugar. He jugado a un juego de pasta, ¿sabes? Y el Gran Turismo. Un juego de pasta para iPhone. Uno que cuesta 5.50. Yo, encontraste en la calle un iPhone que no era tuyo y lo jugaste. No, si pero parecido. No, me han mandado. ¿Dónde está el mío? Me mandaron un código de descarga. Ah, bueno. La gente de Gameloft para probarlo. Se llama Star Battalion. Un lanzamiento muy importante, muy cuidado. Que, bueno, ya sabéis cómo son Gameloft. Que les encanta hacer homenaje a juegos de diversa índole. Los falomil juegos del software. Efectivamente. Madre mía. Dios. Star Battalion decide hacer un homenaje a aquellos juegos. Yo no sé, Lorena, ¿tú alguna vez has jugado a la Nintendo 64? Poco. Pues estás descalificada. Es que era bailarina, no tenía tiempo. David, ¿tú has llegado a jugar a la Nintendo 64? No. No, tampoco. Bueno, yo he jugado hace ¿y qué hacéis aquí? Vamos, yo sé que aquí no hace falta tener una voz muy autorizada, pero al menos, yo que sé, estamos hablando de la Nintendo. Poco, no he dicho que no haya jugado, o por lo menos emuladores. Bueno, en fin, como si no hubiese hecho la pregunta. Antonio, ¿tú has jugado a la Nintendo 64? Estaba viendo Padre de Familia y películas de Harry Potter. No existía Padre de Familia por esa época. Bueno, pero es igual. Pero así te la tira. Ay, bueno. Rogue Squadron. La maravillosa saga de juego de nave basada en el universo de la Guerra de las Galaxias. Ese ha sido el nuevo punto de mira de Gameloft para servirse de base de inspiración de este Star Battalion. Y efectivamente, es una inspiración interesante y como adaptación de ese esquema jugable, está muy bien, muy bien. El juego, básicamente, te planta en grandes batallas de estas monumentales como la batalla de Hoth del Retorno del Jedi. Hay escenarios, pues, lo típico. Hay una jungla. Ahí está el típico planeta con nieve. Entonces, bueno, de hecho el segundo nivel es una batalla con nieve que efectivamente recuerda bastante a la batalla de Hoth, ¿no? Tú manejas una nave, te cuentan una historia que al parecer está muy cuidada, pero fíjate si está cuidada que para no rayarme decidí saltármela. y además está muy cuidada también porque está apoyada de un cómic gratuito online de Star Battalion. Que está, te pone menú, extras, tráiler del juego en perfecto castellano, pero luego dice, venga, voy a dar una oportunidad a esta detallada historia, y está en inglés. Ole. Entonces, lo quité. El juego está bien, la nave la puedes manejar de varias maneras, pero yo he ido al modo ahí salvaje, que es efectivamente utilizando el sistema de control del acelerómetro este del iPhone. Es decir, tú inclinas a la izquierda y va a la izquierda, y inclinas hacia arriba y va hacia arriba la nave y tal. Tiene varias perspectivas. Puedes jugar desde la cabina de la nave o puedes jugar desde atrás, rollo Rogue Squadron. Luego además tienes dos botones táctiles que son disparar, torpedo, las típicas movidas. A 0.79 sería un juego interesante y muy recomendable, porque además también tiene un sistema de logros y los juegos de Gameloft otra cosa no tendrán, pero calidad y una duración aceptable siempre. Lamentablemente cuesta 5,50, que es una cantidad que no estoy dispuesto a pagar en la vida por un juego. Señores de Gameloft, le han mandado un código de descarga a este hombre y ahora mándenmelo a... No, no, no, a ver, yo no hablo mal. El juego me parece... No, sí. El juego y... Los recursos del iPhone lo utilizan muy bien. Como juego es súper recomendable. 10 euros, mándenmelo, por favor. 20 euros. ¿Quién da más? Bueno, yo... ¿Qué quieres que te diga? Estoy... Lo que he probado me ha gustado mucho, pero 5,50 me parece muchísimo dinero. Muy bien. Ya está. He probado la expansión esta de... ¿Cómo se llama esto? De Undead Nightmare, la expansión de Red Dead Redemption. La pesadilla de los no muertos, ¿se llama? Bueno, a ver, hay que hacer matizaciones. Esto es una expansión para un juego de mucho nombre, como es Red Dead Redemption, al que yo no he jugado. Bien, empezamos bien. Bueno, pero se puede jugar como... Efectivamente, se... Es que estaba jugando a la Nintendo 64. Es cierto. Es que yo soy un retro gamer. Bueno, la cosa es que se puede jugar aparte. Y de hecho, se puede jugar tan aparte que lo han sacado en un disco físico, que es lo que yo he probado. Dije, oye, a mí me gustan los zombies... Hay gente que considera que la palabra zombie, ya después del especial de zombies, debería estar prohibida en este programa. Pero bueno, yo también soy un casual podcaster, así que me paso por el forro. Que hablen ellos. Sí, que hablen ellos. Entonces le di una oportunidad porque siempre me han gustado mucho los zombies, ¿no? Parece ser que el prota es el mismo, John Marston. Es ese, ¿no? Incorrecto. Vale, y esto yo creo que tiene lugar después de la historia... del Red Dead Redemption original. En disco creo que ha salido a 30. ¿A 20? ¿Ha salido a 20? No puede ser. No, yo creo que a 30, ¿eh? Es a 30, 20 descargable. 20, no, 10 descargable. No, pero eso no va al pack completo. Es que el disco va así. El disco lleva además... Bueno, a ver, aquí la historia... Es que todas las expansiones que han salido de Red Dead Redemption las han juntado en un disco. Entonces, han cruzado dos conceptos. Uno, todos los mapas del multijugador te los han metido. Yo no he probado el multijugador, así que no puedo hablar. Y además te han metido la expansión de las pesadillas estas de los no muertos. La cosa es que de repente hay una extraña plaga que azota todo el territorio este del lejano oeste. Además, con una narrativa muy chula. Yo, como no había probado el Red Dead Redemption... Es un juegazo, ¿eh? Es una narrativa muy chula. No, yo no puedo comparar con el otro, pero el espíritu tiene mucho humor negro, mucha mala leche, muchísima mala leche, e incluso tiene un toque ahí pulp, que se lleva muy bien con la historia. La hace poco creíble, pero bueno, tampoco es que una plaga zombie sea el paradigma de credibilidad. El juego es lo que es. Tienes que investigar con el John Marston este qué demonio está pasando y tienes que encontrar una cura pues para ver si se puede solucionar el problema. A la hora de la verdad, jugablemente... Aunque la narrativa, los vídeos introductorios estén bien, jugablemente es bastante limitado. ¿Sabéis? Me recordó como en Saints Row o en todos estos juegos que te dicen, tienes que conquistar un territorio. ¿Y cómo conquistas un territorio? Matando a todos los bichos cercanos que hay y limpiando el área, ¿no? Pues aquí básicamente tienes que ir purificando las ciudades. Purificando cementerios, purificando todos los entornos así... que había en el juego original, ¿no? El esquema es demasiado sencillo, pero vamos, se merece un vistazo si te gustan los zombies. La jugabilidad está bien, es rollo, pues eso, un GTA en el oeste, es lo que es, pero no deja de ser tiro y limpiar escenario. Comprarse el disco, si no tiene Red Dead Redemption, yo no lo tengo claro. Hombre, son... Zavieran 20 euros, ¿no? Ya. Por 20 euros, bueno. Pero es lo que es. Tienes que saber que estás comprando un juego de ir limpiando zonas. Eso sí, intercalando escenas muy chulas, muy trabajadas. Hay, por ejemplo, un momento en el que unos supervivientes de uno de los primeros pueblos en los que está están hablando y además ves las dos típicas marujas que están discutiendo y dicen, madre mía, qué pesada eres. ¿Cómo me alegro? Tu marido, ahora que se lo han comido esos bichos, tiene que estar descansando. Dice, bueno, por lo menos el mío no se iba de putas como el tuyo. Entonces es así, cañero, ¿no? Ahí, por ejemplo... ¿Esto lo editó Telecinco, ese juego? Pues podría. Luego hay un momento en el que una chica está hablando de su padre, que ha muerto. Madre mía, qué mal. Se la ha comido mi madre, que murió hace 3 años. Y de repente se ha levantado del cementerio y la he visto y se la ha comido, tal. Dice, mi padre bebía, a veces buscaba compañía y tal, pero no era mal hombre, ¿sabes? Tal. Y entonces busca un poco la aprobación del protagonista y el otro dice, bueno, la verdad es que nadie se merece que se beban su sangre. Y son así unos diálogos como, bueno, pues no te lo tomas muy en serio. Es como Planet Terror y todas estas peliculillas, ¿no? Que ni ellas mismas se toman en serio, es diversión. Sinceramente, es una recomendación interesante para alguien que tenga el juego ya. Alguien que lo tenga, pagar 10 pavos y tiene esto, lo veo un valor seguro. Comprarte el disco, pues yo qué sé, si te lo encuentras de segunda mano a muy poco dinero, si el día de mañana baja, lo veo genial. Pero bueno, es lo que... Voy a saltarme, porque tampoco he seguido, no me lo he terminado ni nada de eso, ya le dedicaré más tiempo. Jugué un par de pantallas de Call of Duty, pero como ya hablé en el anterior programa, y es más de lo mismo, solo tengo que decir una cosa. He llegado a un momento de eso en los Call of Duty, maravilloso. ¿Vosotros habéis jugado a los Call of Duty? Un poco, yo sí. Mira, he llegado a una de esas partes en las que odia a la saga. Yo de momento había hablado bien. Pero hay juegos... ¿Qué te ha pasado? Pues hay juegos que son simplemente... pues tú matas a los enemigos que hay y avanzas. Y lo único que puede pasar es que llegue un momento en el que no sepas por dónde meterte. Aquí veo que hay que dar clase... Se va a afeitar más de uno. Bueno... En estos juegos tú limpias la pantalla de enemigos y sigues avanzando. Pues Call of Duty no es de eso. No, no, no. En Call of Duty tú podrías matar a todos los enemigos del escenario, pero hasta que no hagas lo que el juego quiere que haga, siguen saliendo enemigos. Y había un momento en el que yo no sabía exactamente lo que tenía que hacer. Entonces, los enemigos seguían viniendo, yo seguía dando vueltas, creo que maté como a 1000 enemigos resistiendo... Y ahí no había manera. Yo no sé si ese ejército estaba... No sé cuánta gente quedó después. Pero vamos. Y eso me parece un fallo muy gordo de la saga. Porque es que no es real. O sea, ¿cuánta gente puede haber en ese campamento? Por Dios. Había 1000 personas porque yo no veía 1000 personas. Y yo maté a 1000. Estarían en el baño. Yo reconozco que podría... Yo reconozco que puede ser... Jugando al Nintendo 64 o viendo padre de familia, estarían haciendo sus cosas. Sí, bueno. Oye, ¿qué hacéis aquí que están...? Bueno, pues de repente el general acababa de pasar y se pusieron todas las pilas. Yo reconozco que estaba empanado, pero no es posible que el jugador en un momento se quede empanado y empiece a matar a todo lo que sale y que sigan saliendo infinitamente, como si fuesen palomitas de maíz, que esto es la leche. Además, van en oleada. Tú limpias... Pero como no ha hecho lo que el juego quiere, otra oleada. Y así, y así, y así. Pasaba de mirar qué había que hacer, ya ves tú, perro de mí, que digo, que prefiero antes que calentarme la cabeza, ir a mirar en YouTube qué es lo que había que hacer. Y le dieron... Más fácil matar. Le dieron... Sí, sí. Le dieron por saco al juego. ¿Era una pantalla muy avanzada o con el tutorial? No, pues sería la pantalla 4 o 5, ¿sabes? El juego sigue estando chulo, pero eso me bajó un poco el ímpetu. Finalmente, debo hablar de el gran juego de esta semana. ¿La tentación rubia? No. La tentación rubia, no. ¿Waka Waka? ¿Shakira? Ni hablar. No. El Rey. La gran más... Turismo 4. Cállate. Epic Mickey. Cállate. Assassin's Creed. Cállate. La gran mascota de los videojuegos. La gran mascota de los videojuegos. Madre mía, tengo una mano aquí abierta y estoy dispuesto a usarla. Da igual, van a salir mil enemigos hasta que no hagan los daños. Como yo. Si quieres te puedo pegar una patada en los huevos. No. Bueno, he jugado un juego que me ha devuelto a mi niñez. Me ha hecho disfrutar y efectivamente, Waka Waka, la tentación rubia, la primera mascota de los videojuegos, el primer juego casual... La tabla del Pong. No. Espera. Pac-Man Championship Edition DX. Uno de los mejores juegos descargables del año. Una reedición del título que salió en Xbox Live. Hará, pues, unos 2 o 3 años. Un juegazo como la copa de un pino. Como... Una revisión del juego que salió hace 30 años. No, a ver. Vamos a ponernos en situación. Hace 3 años, bueno, Pac-Man es un personaje que empezó con el Pac-Man primero, luego se revisó y se crearon nuevas pantallas con el Miss Pac-Man, y a partir de ahí el personaje se convirtió en un icono de la cultura popular. Que fue trascendiendo, hicieron, no sé si un Pac-Man Junior, han hecho máquinas de pinball de Pac-Man. Dibujo animado infame. ¿Qué más? Han sacado, por supuesto, versiones para todas las consolas que ha habido posiblemente. De hecho, una nefasta para el Atari 2600, que era para matarla. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, para todos los ordenadores de su día. Y siempre se han hecho revisiones interesantes. Hasta Punset. Bueno, también salió Pac-Manía. Pac-Manía era un juego en el que de repente decidieron inventarse, vamos, algo súper nuevo. Y decidieron que Pac-Man podía saltar por encima de los fantasmas. Pac-Manía lo tenía yo en el Amiga 500. Era un juego muy chulo. ¿Era español ese juego? No. No. La... ¿Por qué has dicho...? Bueno, pues... ¿Qué pasa aquí? Nada. Bueno, pues hace unos años... Corta, que no, voy a cortar, que estoy grabando. Está grabando. Pues hace unos años, un par de años, sacaron una revisión, una nueva revisión de Pac-Man para la 360. Pac-Man Championship Edition. Un Pac-Man revolucionario. Revolucionario porque, mira, ha salido del baño. Efectivamente, Pedro ha salido del baño. El sujeto 17. Bueno, después de tanta locura, ya no sé si voy a saber por dónde íbamos. Cuenta el esquema de juego, porque a lo mejor la gente no sabe cómo se juega Pac-Man. Bueno, en Pac-Man, tú llevas a un Comecoco que efectivamente tiene que ir recogiendo... Soy unos catetos. ¿Cómo se nota que no habéis jugado a Pac-Man Championship Edition, eh? Yo he jugado. Es por tocarte los huevos. He jugado y realmente es muy divertido, eh. Lo que pasa es que me ha divertido tocarte los huevos. Yo también he jugado y me lo he pasado de puta madre. Bien. Pues ahora te sientas un momento, ya que por fin has salido del cuarto de baño, Pedro. ¿Qué estaba haciendo en los cuartos de baño? Pues tú sabrás. Ahora después nos lo contarás cuando sean tus 15 segundos de gloria. Siéntate, anda. Pues, ¿qué juego, qué aventura gráfica del iPhone te has pasado mientras que estabas dentro? Ninguna. Esta semana no he tocado el iPhone 4 para nada. Bueno, luego lo contaré cuando me toque. Bueno, Pac-Man Championship Edition. Básicamente era el típico Comecoco, pero la diferencia es que no era una pantalla única, sino que la pantalla está dividida en dos trozos. Tiene el laberinto de en medio de donde salen los fantasmas típicos y Pac-Man empieza debajo. Sin embargo, la pantalla está dividida en dos mitades. Tú tienes que limpiar una mitad. Entonces, cuando la limpias, aparece una fruta en la otra mitad que cuando la coges, plantea, pues, o sea, te saca más fichitas de esas típicas, de las típicas pastillitas que se va comiendo Pac-Man, ¿no? Entonces, tú tienes que ir jugando con despejar una pantalla al mismo tiempo que despejas la otra, ¿no? Cada vez que despejas una pantalla y te comes la fruta, el esquema varía si no es fijo ni nada de eso. Entonces, hay veces que te aparece una pantalla en la que no están las cápsulas esas de comerte los fantasmas. Hay otros en los que a lo mejor te salen cuatro cápsulas de comerte los fantasmas. Y la gran diferencia es que cada vez que te comes un fantasma, la velocidad del juego aumenta. Empieza en 0 y puede acabar en 50, pillando un ritmo desorbitado. Además, aquí Pac-Man tiene la habilidad de que de vez en cuando puede tirar bombas si se ve rodeado por los fantasmas. Este número de bombas es limitado. Bomberman mezclado, Pac-Man mezclado con Bomberman. Una cosa un poquillo rara, pero que funciona bien. La cosa es que además tú no tienes simplemente a cuatro fantasmas, sino que hay veces que te pueden estar persiguiendo 50 fantasmas. Eso, unido a que tú vayas a una velocidad muy rápida, hace que el juego de repente se convierta en una locura. Hay veces que estás a punto de tragarte un fantasma, pero de repente se ralentiza un poquito el juego para que tú puedas hacer el giro correcto para escaparte. En este juego, los giros del personaje son quizás la habilidad más importante. Eso y planificar un poco qué trayectoria traza para limpiar cada una de las pantallas. La cosa es que tú no vas pasando pantallas aquí. A lo mejor tienes 5 minutos para conseguir tantos puntos como puedas. Aquí los puntos, pues sí, comer casulitas está muy bien. Pero lo que interesa es que te persigan 50 fantasmas, comerte la cápsula de que se conviertan en azules y entonces comerte a 50 fantasmas seguidos a toda pastilla. Es una locura, es difícil de explicar, pero sin embargo, pues es un juego que tiene demo, tanto en Play 3 como en 360, y creo que la demo lo explica bastante bien. A la hora de la verdad, son trofeos fáciles, son logros fáciles, tiene marcadores online que te dicen en qué puesto del mundo estás en cada momento, cosa que siempre es un incentivo, especialmente cuando te quedas en puestos altos, como me está pasando a mí, y de verdad, es un juego súper divertido. Yo creo que de juegos descargables es posiblemente el que más me ha gustado este año. Lo tengo a punto de sacarme todos los trofeos al 100%. Y es una cosa compulsiva. De esas veces que tú estás jugando, hay alguien en la casa y tienes que parar un momento para decir ¿qué juego más chulo? No me puedo creer que esté jugando a esto. Vosotros lo habéis probado, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a dejar que Pedro hable ahora. No, sí. ¿Qué tanta censura? Dile lo que quiera, señor Rosa. No, que yo lo probé ayer porque, bueno, yo llevo toda la semana con Assassin's Creed y me dijo Pablo, llévate la semana, muchacho, prueba esto, y lo probé anoche ya para decir, bueno, voy a meterme un poco en él mañana, pero con conocimiento de causa. Debo reconocer que está muy chulo, ¿eh? Sí, ¿qué? Bien. Muy bien, pues eso. A ver, yo también estaba con mi Assassin's Creed y pero tío, qué juego más chulo, pero qué chulo, qué hostia, tío, qué pedazo juego, te lo tenés que jugar, va a divertirte. Y ayer dije, oye, voy a probarlo. Y hostia, macho, me piqué como un cabrón, pantalla tras pantalla. Es decir, a mí el Pac-Man me aburre, es normal, dice, hostia, es que con el coco no paso de segunda pantalla, un por culo. Pero este, aparte de que tiene una gran diversificación de pantallas, lo mismo y tienes que comerte cuanto más fantasmas mejor, que tienes que coger un número determinado de frutas, que te van cambiando lo que son los capullitos, estos como se llaman, los planos. Es un juego muy, muy divertido y adictivo. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Mucho. Ok. Bueno. Una cosa muy chula del juego, para aquellos nostálgicos que hayan probado el Pac-Man a lo largo de los años, es que tú antes de empezar puedes elegir qué gráficos quieres. Puedes tener los gráficos de la recreativa, puedes tener los gráficos de Pac-Manía, puedes tener todos los gráficos de la mayoría de encarnaciones dignas del personaje, incluyendo pues los del Pac-Man Championship Edition. Y la cosa es que está muy chulo, muy chulo. Este juego está también en otras plataformas, como por ejemplo en iPhone. Estaba, creo que a 79 céntimos. ¿Has probado esas versiones? No la he probado y no me interesa probarla. Porque esto es una cosa que se tiene que jugar con mando obligatoriamente. Correcto. Lo otro no lo concibo, la verdad. Bueno, estoy bebiendo cerveza, estoy bebiendo una Franciscaner Weissbier, aquí la típica, la amarilla esta, cervecita de trigo. Este nivelazo, ¿por qué? Pues esto es gracias a Victoriño, que pues nada, que trajo una cervecita y aquí estamos todavía fundiéndola. Tenemos todavía las Paulaner de diversos sabores por tomarnos. Y nada, de musiquita, ¿qué he escuchado? Pues, a ver, aparte de música así un poco variada, de día a sesión aleatoria en el iPod y tal, he escuchado el programa 400 de Game Over. Voy a aprovechar para mandarle una felicitación por esos 400 programas y poquita cosa más, la verdad. No son el único podcast que tienen números redondos esta semana. No, precisamente hay un podcast al que les quería yo decir algo, porque no dijimos nada. Yo le mandé por el Twitter un mensaje a los de Game Over, en plan felicitándolos, tal. Pero sin embargo, se me pasó por completo decirle nada a la gente del Complejo Lambda, que han cumplido 100 programas. Así que les voy a felicitar por el programa 101. Porque si hay algo que es más difícil que cumplir 100 programas, es cumplir 100 programas, meterte a la fiesta y tener narices para el día siguiente ir a trabajar, ir a dar el callo. Y ellos lo han hecho, así que un saludo para vosotros, chicos, con este saludo y con el trago de cerveza que me voy a pegar a vuestra salud, terminan mis 15 segundos de gloria. Bueno, parece que por fin me toca a mí. Esto se está grabando bien, que no veo lo que son las barras de... ¡Ah! Que esto es como el cardiograma. Es que tenemos un programa nuevo de para utilizar varios micrófonos, porque como la comunidad va creciendo... Tenemos un nivelazo. Seguramente el nivel técnico de este programa bajará y sí, se oirá peor. Estoy seguro. Una cosa, el programa en directo, que teníamos un equipazo del Copón, música de fondo, público, y se oía peor que ninguno. Bueno, yo es que lo estoy viendo y me queda así como, hostia, ¿esto qué es? Bueno, anyway, os tengo que comentar algo que no había dicho hasta ahora. Y es que me he dado cuenta de mi verdadero nombre. Tu nombre es que estaba en el baño mucho tiempo y has tenido mucho tiempo para pensar en tu nombre, Pedro. No, lo tenía claro antes de entrar al baño, pero de todas formas, ¿vosotros habéis visto la película esta del 007 que dice My name is Bond, James Bond? Pues bueno, yo no me llamo Bond, me llamo Auditore, Pedro Auditore. ¿Para qué os voy a engañar? Gracias al Animus he conseguido conectar con mis antepasados y aquí estoy para contar mis experiencias. Madre mía. Cuando tu descendiente del futuro se mete en el Animus para revivir tu vida, va a decir, joder, esto, ¿por dónde escalo? ¿A quién mato? ¿A quién ¿Qué mato? Vida más normal? Todo se verá. Así que empiezo mis 15 segundos de gloria de Auditore, Pedro Auditore. A ver, ¿a qué he jugado esta semana? Porca putana, porca di Troya, vafanculo. Los espíritus de mis antepasados me poseen. He estado jugando... Tus espíritus de tus antepasados sí son buenos, no como los de Ravenflow, que sus antepasados juegan al Pac-Man. Joder, macho, es que... Come coco. Es que le tienen comido el coco, ¿eh? Pero totalmente. Ahora como se ha ido al baño, le metemos caña. Eso. Bueno, ¿a qué he estado jugando esta semana? Pues mirad. Ya terminé el juego de Assassin's Creed 2. Habréis dicho, joder, qué pesado, si todavía está. Pero es que es una gozada de juego. Me quedaban 3 trofeos de nada para terminar. Y estoy yendo a recoger las plumitas, que es lo único que me falta. Por mucho que digan mis compañeros. Pero te voy a decir una cosa: mientras que estoy cogiendo plumitas, estoy viendo nuevas partes del juego que no había visto. Estoy saltando por otros sitios. Me lo estoy pasando, pero vamos, como un crío, me lo estoy pasando bomba. Muy bien, pues vas a flipar con el nuevo. Es que he dicho, vamos a ver, yo todavía no quiero enseñar a mis discípulos, entonces he dejado al señor Rosa, al Chicho, que vayan ya enseñando... ¿Al Chicho? Ah. Hay un refrán que dice que de sabio es rectificar, y Chicho, es el señor Chicho. Entonces he seguido jugando un poquito al Assassin's Creed 2, pero a rato disfrutando, gastándome perras en cuadros, en cositas que antes no prestaba atención. Tengo mi villa que está quedando de puta madre, preciosa. Anda, que el que no haya jugado este juego se ha enterado de que estoy hablando y por qué digo todo esto. Yo no compré ni un cuadro, me terminé el juego y pasé de los cuadros. Pues yo totalmente. No, yo estoy... como estoy sincronizando no, 100% lo que es mi vida... Es que, macho, hasta me compré el libro. Me compré el libro. ¿Y la película esa de Lineage la tienes o la has visto? La he visto en el YouTube. Puse en el foro un enlace para quien quiera ver lo de Lineage, que lo tenga todo junto. Pues nada, con el Assassin no me voy a enrollar mucho porque ya he hablado bastante. Paulaner. A ver si la pruebo, que todavía no lo he probado. Luego... He estado jugando también a un juego bastante aceptable. Os cuento. Yo soy fan de las películas de terror. Bóndigas 2. Gru, mi villano favorito. Fuck off, fuck you all, everybody. Ice Age 3. Could you please leave me alone? Madagascar. Toy Story 3. Oye, el lluvia estaba a 15, pavo. Lo puedo contar ya. Bueno. Como decía, soy un gran fan de las películas de terror. Y yo que haya visto todas las películas de una serie me ha pasado con Viernes 13, con Freddy Krueger y Pesadilla en Elm Street. Con Avatar. Pero qué cabrones soy, dejadme que haga mis 15 segundos. Gracias, Antonio, hoy viene desatado. Gracias, Pablo. Y la tercera serie de la que me he visto todas las películas es de Saw. Quien no le suene Saw... Es Jigsaw, el asesino. Me pensaba, al oír Saw, digo, será la segunda parte del hombre que susurraba a los caballos. Que es lo que le decía para que se pararan. Bueno, es Jigsaw. Entonces, juego, a ver. Saw, vamos, Saw. Saw en inglés, pero bueno, para que nos entendamos todos. Saw es un juego que calca muy, muy bien lo que es la atmósfera de las películas. Consigue lo que es con la iluminación, con los sonidos. 100% el resultado auténtico. Y los que somos fan de la película, te metes a jugarlo y dices, hostia, parece que estoy viviendo la película. Salva, ¿hay algo que quieras decir? A mí me gusta. A Salva le gusta. A Salva le gusta. Ahora. Iba los análisis de confesiones de un jugador. No, análisis decir... tipo Facebook. A Salva le gusta esto. A Salva, a ti y a dos personas más. Ahora, tengo que decir que el juego, lo que es jugabilidad, no está muy bien hecho. Las cámaras, lo que es cuando pegas hostias con barras, cuando te golpes, peleas. Golpes. No está muy bien hecho. Pero, sin embargo, lo que es la atmósfera está muy bien creada. Los puzzles que te plantea el señor Jigsaw son bastante auténticos. Varían en dificultad, pero tampoco vas a estar todos los días, joder, este no me sale aquí 20 veces haciéndolo. Un juego que para mí me está gustando bastante. Lo he jugado poquito, unas 4 horas, me saca la mitad de los trofeos sin darme cuenta. Dicen que es un juego de trofeos muy fáciles. Desde luego yo no lo he buscado y han caído solos. Y lo mejor que me quedo ojalá con en la vida todo fuera así. Ay, qué pena. Y bueno, este juego le doy un aprobado alto y ya lo terminaré. ¿Tenéis algo que decir alguno? ¿Habéis jugado a Saw? ¿Ninguno? No. Bueno, pues ya lo jugaréis, que está recomendado. Yo desde luego lo recomiendo. Y por último, el tercer juego al que he estado jugando ha sido Crazy Taxi. Ajá, Crazy Taxi, un clásico de drinkas y recreativas. Pues la pija reír, ¿lo habéis jugado alguno? Sí, sí, bueno, sí, lo hemos jugado todo. Una pija reír, porque yo cogí el taxi y yo me dije, hostia, aquí voy a pisar a la gente, pum, pum, pum, pum. Y decía, hostia, y me ponía clasificaciones, no vale un carajo. Dije, ¿qué coño habrá que hacer aquí? Y dijo mi neurona, coño, un taxi. Sí, un tendré taxi... que coger gente y llevarla a algún lado. Pero claro. ¿Intentaste coger pluma antes de...? No. Eso lo dejo para mis antepasados. Entonces, si estoy fuera del Animus, pues me dedico a otras cosas. Entonces cogía a alguien, se montaba y decía, hostia, pues voy a meter todo en el taxi a ver si me dan más puntos. ¡Qué capullo! Eso era un puto desastre. Hasta que me di cuenta que había por ahí una... Eso de compartir taxi solo se hace en Nueva York y en tu mente, Pedro. Oye, él pensó, oye, yo, he compartido la cuenta de PlayStation, el juego está compartido, pues yo me llevo... Yo conseguí meter a dos personas en el taxi. Pero porque ni a juntas. ¿Qué coño? Iban solos y cogido en un punto y en otro. Y de repente en una curva, ¡bum! Uno me salió volando. Digo, ¡anda la hostia! Digo, ¡anda la hostia! ¿Qué pasa aquí? Y luego de repente veo ahí unas zonas verdes y me paro. Digo, hostia, a ver si me dan bonus, subo puntos. Y me veo que se baja el tío, me da perra y me da las gracias. Digo, anda, coño. Ajá, que de esto va el juego. Pues si va de esto el juego. Y nada, me enganché, muy muy divertido. Oye, ¿y gráficamente cómo lo has visto? Gráficamente es chulo. Ajá. Se nota que es high definition. Y es que es una chorrada el juego, pero es muy entretenido para pasar un ratito. No en el patio, sino en el sofá. 10 pavos, uno solo, 10 pavos, ¿qué? Compartido merece la pena 100%. Okay. Yo sé que tú, a ti por ejemplo, no te ha gustado. A mí no me ha gustado cómo han pasado los años sobre ese juego. Un juego que ya tiene 10 años, no es Crazy Taxi 2 o 3, que son esquemas jugables bastante más evolucionados. Entonces, el 1 como tal, pues yo qué sé. Y luego la pantalla de inicio, podrás decir alta definición, pero... Pero se ve poquito. Para mí es como un OutRun. Es como un OutRun. Pues para mí el OutRun se ve bastante, bastante superior. Bueno. Y los dos son de Sega. No, no, no voy a entrar en esa discusión. El OutRun le han pegado un lavado de cara fuerte. Este es igual que... Este es igual. Es igual que cuando estaba en su tiempo. En su tiempo no, pero no luego los gráficos... Cuidado, los gráficos de lo que es el juego, de la ciudad y todo eso, sí se nota que lo han tocado un poquito. O sea, son lo mismo, pero que se ven bien. Bueno, para mí, que era virgen, la verdad es que me ha gustado bastante, yo que nunca lo había jugado. Y como ya he dicho que iba a ser breve, porque tenemos muchos invitados, hay muchas cosas que ver y que contar, os voy a contar qué estoy bebiendo. Hoy no lo he dicho lo primero, ¿eh? No. Me estoy bebiendo una cerveza especial 1516. Pero Pedro, vamos a ver, tiene una franciscaner ahí al lado, echada. Esta no una es de, Paulaner. Esta no es del señor Rosa. Esta es tuya. Esta es del señor Auditore. De Pedro Auditore. A ver. O sea, tenemos una Paulaner, una Franciscaner, otra Paulaner diferente, y estás bebiendo en Carrefour. No, ahora estás tomando Paulaner. Es un Robert ahora Foster. Ahora Paulaner. Gracias, Vitoriño, que tenía ganas de decirlo. Bueno, por último, ¿qué he escuchado esta semana? He escuchado a uno de los grandes, por no decir el más grande de la música india española, que son Los Planetas. Es un grupo que nunca ha sido un santo de mi devoción 100%. Tampoco de la mía. Pero este último disco que han sacado, que se llama Una ópera egipcia, de verdad, darle una oportunidad, porque es la rehostia, es un pasote de disco. Te mezcla de puta madre lo que es el canto hondo flamenco con la música independiente y luego con el tecnopote, la bien querida, mezclado con los guitarreos de Los Planetas, que tú dices, pero tío, ¿qué me estás contando? Darle una oportunidad, escucharla una vez. ¿Tiene la una típica vez mezcla esta de Los Planetas que nunca entiende lo que están cantando? No, en esta se entiende, tío. Hostia, Dios, tiene que ser un menos el cante junto que está... y está ahí con el guitarreo, el resto se entiende, sobre pero todo cuando canta la bien querida. Siento ganas de morir. A ver, me gustaría que por una vez escucharais algo y después lo criticarais. No, no, yo lo voy por a escuchar. Favor. Yo, Antonio Rosa, me comprometo a escuchar eso. No sé en cuánto tiempo, pero lo escucharé. Hombre, si es de una tirada, si no te gusta mucho, oh, ya sale del apuro. Pero no, está muy, muy bien. El primer canto hondo que escuche va a decir... que no, que lo mezclan... Lo voy a y tirar, lo hacen pero bien hondo, puta madre. Un agujero hondo. Oye, de hecho, podrías poner la de... La llave de oro como cierre de este programa, porque está de puta madre. Es que, Pedro, hay una cosa que se llaman derechos de autor y nosotros intentamos respetar ese tema. Vale, vale, vale. Pero como un indie... Podríamos respetarlo si pagásemos por ello, pero yo no pienso pagar. Yo tampoco, así que quien quiera que la escuche. Bueno, pues con esto, mi Mr. Auditore, Pedro Auditore, se despide. Hasta luego, más tarde. Arrivederci. Pero eso no es argentino. ¿Qué está haciendo, Pedro? Pedro, ¿te has enterado de que esta semana ha salido Gran Turismo 5? Pues claro que me he enterado, tío. Menuda semana de estreno, de movida. Y no solo eso. ¿Tú sabes que nuestro corresponsal ha estado en Madrid. Bueno, un nuevo corresponsal, el amigo Estuzo Cup, como a él le gusta que le digan, estuvo ahí. Y nos va a comentar qué tal fue la experiencia, qué vio, cómo fue la cosa. Pero no solo eso. Tú sabes que a Estuzo Cup lo he visto hasta en Instagram, en el YouTube, saliendo en un vídeo oficial del Gran Turismo 5. Eso he visto. ¿Y a que no sabes qué camiseta llevaba? Joder, la de confesiones de un jugador, tío. Todo un honor. Vamos, si te parece, a escuchar el trocito que nos ha grabado. Adelante. Muy buenas, confesores. Esta semana ha sido la presentación de GT5 a nivel mundial. Y no es debido a que sale en Madrid en el juego o a qué, Kazuro Yamauchi decidió que se fuera en Madrid. La salida oficial era el 24, pero el día 23, en el centro online de la calle Preciados, podías conseguir una copia de edición coleccionista a precio normal y firmado por el mismo Yamauchi. Y ahí estuvo Confesiones de un Jugador. La firma era de 8 o 9. Yo llegué sobre las 6 de la tarde y pregunté que cuántos ejemplares tenían. Me dijeron que entre 250 y 300. Había bastante gente y ya pensé que me quedaba sin él. Después de 3 horas, al final conseguí una copia y que me lo firmase el Japón de Marras. Al juego pues no lo puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, pero bueno, las primeras impresiones son bastante majas. Me di una vuelta por el circuito madrileño, toqué un poco los car, que se van bastante, los cabrones de ellos, pero el resto de puta madre está el juego. Para acabar, también quería hacer una recomendación al que se lo quiera comprar, ya que ayer pasé por la cadena esta que dicen que no son tontos y tenían el juego más el volante Driving Force GT por 99 euros, que si lo miramos es el precio que vale el volante solamente, o sea que es un precio muy recomendable. Y bueno, sin más, les pido la conexión a los estudios centrales con este sonidillo. Pablo, ¿tú dime, te acuerdas dime cómo me llamo? Te llamas Pedro. Auditore, Pedro Auditore. Dios mío. Y don Pedro Auditore os tiene que anunciar un gran comentario, un gran análisis. Esto es una reseña pero de con padre un y par muy de cojones currada, trabajada y auténtica de uno de mis maestros asesinos. ¿Sabes quién es? Pues sí, lo que pasa es que yo ya sé decir su nombre. Me gustaría oírtelo a ti. El señor Chicho. Bueno, corresponsal en el País Vasco. En Euskadi, el señor Chicho, Assassin's Creed, la hermandad. A disfrutar, porque este hombre, de verdad, siempre ofrece material de calidad. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Esto es Assassin's Creed, la hermandad. Todos los seguidores de esta saga teníamos muchas ganas de que llegase este lanzamiento. Una saga que con razón se llevó ciertas críticas principalmente a causa de su jugabilidad repetitiva. Pero todos los que valoramos esta saga ya nos dimos cuenta entonces de que este juego apuntaba maneras de ser una gran saga. Llegó la ansiedad segunda parte y vimos una mejora notable en el juego. A pesar de todo, el juego siguió arrastrando las mismas críticas de la primera parte, sin duda en gran parte por gente que se apunta a la crítica fácil y tópica, sin tan siquiera haberlo probado. Y ahora por fin llega la secuela de esta segunda parte. Eso sí, a los que vayáis a jugar a este juego algún día, no hagáis como yo, que llegué a casa con tantas ganas de jugarlo que los casi 4 GB de instalación se me hicieron eternos. Y no contento con esto, súmale 2 parches de 29 megas cada uno y el tan exclusivo contenido adicional para PlayStation 3, La Conspiración de Copérnico. Tan exclusivo que, como no, a pesar de anunciarlo en portada, en vez de venir en el disco te lo tienes que descargar de la Store. Así que otros 330 megas para el bote. Pero ¿qué vamos a decir de todo esto? Si ya es un clásico esta generación. Assassin's Creed La Hermandad nos sitúa justo después de la finalización de Assassin's Creed 2. Estamos en el año 2012, donde Desmond nos resume en un vídeo lo acontecido entre asesinos y los templarios de Abstergo. La historia de Ezio Auditore también se enlaza justo al final de la entrega anterior. mientras huye del Vaticano con la ayuda de su tío Mario en diciembre de 1499. Al principio pasamos por un pequeño nivel de tutorial, donde nos recuerdan los movimientos más básicos. Es un tutorial sencillo, además de tener armas suficientes, tienes 25 puntos de sincronización, lo que viene a ser la vida. Aunque después de una pequeña batalla en Motrigioni contra los templarios, la misma que vimos en el tutorial donde aprendíamos a disparar cañones, todos estos privilegios desaparecerán y viajaremos a Roma para terminar de una vez por todas con el poder de los templarios. Por otra parte, nuestros protagonistas en el año 2012, después de lo acontecido al final de la segunda parte, tendrán que buscarse una nueva base de operaciones, y llegarán a un escenario de sobra conocido de la entrega anterior. No lo voy a desvelar porque para mí fue una sorpresa, sobre todo ver cómo han adaptado el escenario a la época actual, aunque no veremos vida en los exteriores. Si ya jugaste a las anteriores entregas, no te costará nada empezar a manejar a Ezio, ya que prácticamente se hace igual, y más adelante te irán recordando más movimientos que ya conocías así como los nuevos. Si a pesar de ser recomendable jugar a esta saga desde el primer capítulo, decides jugar primero a esta entrega, aparte de los tutoriales en pantalla, también dispondrás en todo momento de una guía de movimientos en el menú dentro de la base de datos. Y también otro añadido en esta entrega, el programa de entrenamiento virtual, un programa del Animus para aprender los movimientos y coger destreza en el juego que te plantea una serie de retos normalmente contrarreloj o de número de objetivos y que te ayuda a dominar aspectos como la carrera salvando obstáculos o el combate, en un entorno sencillo donde verás poco más que a Ezio, los guardias y las paredes en plan sencillo. Tiene sistema de medallas y hay tanto pruebas sencillas como las más complicadas, recomendable echarle un vistazo. Además, consiguiendo una medalla en cada misión, desbloqueas un nuevo traje para Ezio, además de haber un logro asociado a estos entrenamientos. Si hay una cosa que es indiscutible en estos juegos es la ambientación que consiguen. Los escenarios están trabajados al detalle, es de destacar por ejemplo la Capilla Sixtina, el Panteón o el Coliseo Romano entre otros. Realmente da la sensación de estar viviendo esa época. Han tenido en cuenta, como no, el año en que se desarrolla cada bloque de memoria. Un ejemplo de esto es que si en 1499, cuando huimos del Vaticano, la Capilla Sixtina no tenía pintado todavía el famoso fresco del techo, al pasar por ahí podremos observar todos los detalles de la misma, con sus frescos de las paredes, pero con un techo sin decorar tal y como lo conocemos hoy en día. Observar el Coliseo Romano tal y como lo conocemos hoy en día, ya que el terremoto que lo destruyó ya ocurrió con anterioridad en 1349. Todas estas cosas no hacen más que destacar el gran trabajo de documentación recogida en la base de datos del juego, donde te explican datos y anécdotas de los lugares y personajes que vemos a lo largo del juego. Hay bastantes datos curiosos y es recomendable de prestar atención a estas cosas para poder valorar más este trabajo y la ambientación conseguida. Gráficamente el juego luce muy muy parecido a la entrega anterior, que ya era un buen apartado entonces. Quizás una de las diferencias más notables sea la iluminación, especialmente en los atardeceres dan un aspecto más artístico en los escenarios. El juego tiene ciclos de día y de noche. El mapeado de Roma es enorme, abarcando tanto el centro de la ciudad como las zonas exteriores, más despobladas y en ruinas, y el Vaticano. Tan grande es y tantos elementos tiene que, como la entrega anterior, vuelve a hacer acto de presencia el Popin. Vemos como grupos de soldados como de ciudadanos aparecen de la nada, un popping que ya viene arrastrando esta saga desde el principio, aunque los fallos no terminan con esto. Podemos ver a un maquiavelo atravesando un caballo, a soldados que desaparecen en plena calle, cosas como matar en una azotea a un soldado con la hoja oculta y que se mantenga tumbado en el aire agarrado solo por los pies al tejado, grupos de señoras pidiendo al unísono limosna y moviéndose a la vez, cadáveres que se mueven solos o que caen en extrañas posturas, matar a un objetivo lanzando un hacha entre pasillos con esquinas a 90 grados y acertarle sin ver, ciudadanos quietos sin más como información, ver medio ciudadano paseando por la ciudad y de repente desaparecer y aparecer en su lugar a un tío a caballo, y cosas del estilo. En alguna ocasión, al ir corriendo a toda velocidad, pega algún tirón la imagen. Pero lo más destacable dentro de los fallos encontrados en el juego es el que, en mi opinión, es el más grave de los que iba arrastrando desde el principio de la saga, la IA de los enemigos. Sí, porque a pesar de todo, los soldados siguen siendo estúpidos y ciegos. Aunque este apartado se retocó un mínimo en la segunda entrega, parece que en esta secuela se han olvidado de ello. Actúan de manera ilógica. Si luchas contra ellos en un tejado y se caen a uno inferior, se preguntan dónde estás. Si te metes en una zona protegida con un hacha y te ven, entre que sospechan de ti y se preguntan qué haces ahí, te da tiempo a lanzarles de lejos el hacha y liquidarlos, en plan, Oh, ese pavo viene hacia mí y se está preparando para lanzarme un hacha en la cabeza. Mejor me quedo aquí quieto sospechando, no vaya a ser que venga con buenas intenciones. Y todo esto a pesar de estar dentro de una zona restringida, que si no, me invita al té. Otros casos, como cuando me cruzo con un soldado y me dice, ¡alto, no te muevas! Y de repente se va, eso sí, sospechando. Y uno de los últimos que me he encontrado, atacar a un grupo de 3 soldados desde un tejado, matar a 2. El tercero los mira y sigue patrullando, solo le faltaba irse silbando. Son situaciones absurdas y un tema que deberían solucionarlo ya, porque esto ya huele. El sistema de sospechar no siempre es aplicable, y estas situaciones enturbian la experiencia, aunque a veces te eches unas risas de las absurdas situaciones que te encuentras. Pero no todo son cosas negativas. Assassin's Creed La Hermandad también trae cosas buenas y añadidos que merecen la pena. Algunos son pequeños detalles que están muy bien pensados, y otras son grandes novedades. El tema del combate trae nuevos movimientos que lo hace algo más dinámico. Aunque la base sea la misma, atacar, bloquear y contraatacar, pero los medios para hacerlo son mayores. Las animaciones son muy fluidas. Puedes burlarte de los soldados para que te ataquen con más rabia y sea más fácil desarmarles. Puedes pegarles patadas, agarrarles para meterles un corte en el cuello, un cabezazo, un rodillazo o empujarles contra un andamio para que se les caiga encima y terminar con ellos. También está la racha de ejecuciones, con la que puedes encadenar varias ejecuciones consecutivas si lo haces correctamente. Hay armas que, aparte, tienen ataques especiales. Manteniendo pulsado el botón de mano armada, en vez de usar el arma equipada, usarás su arma de ataque especial asociada. Por ejemplo, algunas espadas tienen el cañón oculto asociado. Entonces, si lo mantienes pulsado, puedes dispararlo después de haber ejecutado unos cuantos ataques de espada, creando buenos combos de ataque. Estas armas están representadas en la rueda de armas con un icono más pequeño al lado del icono normal en cuestión, y depende del arma en sí. Por ejemplo, unas espadas lo tendrán, pero al seleccionar otras más potentes no. Hay que decir que estas armas secundarias para estos ataques especiales son armas que puedes usar por separado, así que son simples combinaciones, pero que da mucho juego. Hablando de armas, hay que decir que hay una nueva para el ataque a distancia, la ballesta, que si no fuera porque da igual meter ruido o no a la hora de no alertar a los soldados cercanos, sería ideal para infiltrarse y matar a los enemigos sin dar la alarma. Sin embargo, es divertida, aunque el tiempo entre disparo y disparo es mayor que con el cañón oculta. Hay otra novedad respecto a las armas, ya que podemos comprar en el sastre una funda especial que nos permita llevar armas más pesadas como distintos tipos de hachas y mazas permanentemente, no solo las que robamos a los enemigos y perdemos cuando lo lanzamos o nos las quitan. Eso sí, si no compramos previamente esa funda no podremos comprar este tipo de armas al herrero. En el combate entra otro elemento a juego, los ataques desde los caballos. Sí, porque ahora podemos montar a caballo o robarlo incluso desde el aire y atacar desde él. Con la ballesta, con la espada o saltar de un caballo a otro para atacar a un soldado que esté a caballo. Estaría bien que tuviese más movimientos de ataque desde esta posición, pero es un buen detalle y da juego. Y esto no solo a las afueras de la ciudad, sino que es posible dentro de ellas ya que se puede usar los caballos dentro de la ciudad. Parece ser que a nuestros amigos los equinos ya no tienen miedo a entrar a las ciudades y podemos silbar para que vengan a buscarnos. Este aspecto también es una ayuda a la hora de cubrir largas distancias en la ciudad. Ya he dicho que el mapeado de la ciudad es muy grande y se puede hacer muy tedioso el ir de un punto a otro corriendo. Y eso no es el único elemento de ayuda. También se han incluido una serie de entradas a pasadizos secretos, 18 en total, que se reparten por toda la ciudad y que nos permiten viajar de un punto a otro de la ciudad en un momento, los cuales también son útiles para huir en un momento determinado si nos vemos apurados y nos encontramos con una de estas entradas. A la hora de escalar también hay un elemento en ciertos puntos que nos facilita enormemente la tarea, los ascensores. Son como unas ruedas de contrapesos que hay en algunos edificios que si nos acercamos con perfil alto automáticamente nos agarraremos a la cuerda y nos elevará rápidamente hasta los tejados, cosa muy útil en las subidas. El GPS que nos indica la distancia en metros que nos queda hasta el objetivo tiene un nuevo pequeño detalle, pero que es muy útil. Marca la posición del objetivo respecto a la nuestra en altura, con una flecha para arriba o para abajo si el objetivo está por encima o por abajo. Algo muy útil también, por ejemplo, a la hora de encontrar las plumas, los cofres o los estandartes también. Hablando de los estandartes y compañía, decir que hay un total de 101, pero solo 10 plumas. Y los cofres se pueden comprar los mapas para localizarlos en las tiendas de arte como en la entrega anterior. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que ayuda y mucho a encontrarlos. Antes, si querías encontrarlos, tenías que cogerlos en el momento que los veías. Te guiabas por el sonido de campanillas que suena cuando estás cerca y los cogías. pero una vez acabado el juego, si querías encontrar todos y lo hacías mediante una guía, no sabías cuál tenías y cuál no. Ahora, lo que puedes hacer es dejarlos para el final. Cada vez que oigas las campanillas, lo buscas o pones la vista de águila para verlos. Cuando estén a la vista, verás a la derecha que el juego está guardando. Eso significa que el juego te ha guardado la posición de la pluma o el estandarte en el mapa y los tendrás allí para cuando quieras dedicarte a recolectarlos. Los tesoros conviene ir cogiéndolos, aunque también se quedan grabados. Hay que tener en cuenta que tienes los mapas disponibles en las tiendas y también por otra razón que más adelante explicaré. Además, cuando te dediques a recoger estos elementos, no olvidar que tienes la ventaja de la flecha de posición en el GPS, con lo que será más fácil encontrarlos aunque estén en medio de una torre. Otro cambio que hay es en los lugares que te marcan en la base de datos, que hay una entrada secreta para encontrar un puzzle y encontrar un fragmento de vídeo del sujeto 16. Antes, si lo dejabas para más tarde, tenías que volverte loco para saber dónde estaba el edificio en cuestión, y te guiabas de mala manera con la foto del lugar que tenías. Ahora puedes abrir la base de datos, ir hasta el documento del lugar en cuestión y poner una marca en el mapa que te indica dónde está el edificio. Luego solo tienes que ir hasta ahí y con la vista de águila encontrar la marca en el edificio para acceder a estos puzzles. El mapa tiene zonas de influencia de los Borgia. Cada zona tiene una torre de los Borgia que está custodiada por soldados y un capitán de los Borgia, dentro de una pequeña área que aparece en rojo en el mapa, que es la zona restringida. Cada vez que te vean en este área, los soldados te detectarán, en teoría, más rápidamente y te atacarán con más agresividad. Estas zonas no es obligatorio desbloquearlas todas para terminar el juego, pero sí totalmente recomendable. Tu objetivo principal es matar al capitán de los Borgia. Una vez logrado esto, tienes que subir a lo alto de la torre y quemarla para acabar con la influencia de los Borgia en toda esta zona de la ciudad. Una vez hecho esto, podrás restaurar varios elementos en esta zona de la ciudad. Puedes restaurar distintos comercios, restaurar las entradas a los pasadizos que he comentado antes, distintos monumentos históricos y otros elementos. De esta manera, esa parte de la ciudad prosperará y tú obtendrás más ingresos cada 20 minutos en el juego. Este dinero, en la entrega anterior, lo recogías en la Villa Auditore. Ahora lo podrás recoger en los bancos, que son un tipo de comercio nuevo, los cuales tendrás que restaurar también. El por qué antes he dicho que es conveniente recoger los tesoros es porque, aparte de florines, también te dan ciertos objetos con los que puedes comerciar en los negocios. Pero atención, no los vendas a lo loco, porque te serán de mayor utilidad. En ciertas tiendas, a medida que avanzas en el juego, hay ciertos productos que no puedes comprarlos hasta que no completes una misión de búsqueda para la tienda. Esto requiere que encuentres unos materiales en concreto que encuentras en estos tesoros. Cuando tengas los requeridos, podrás comprar el producto en cuestión. Por eso hay que tener cuidado con lo que vendes, porque igual luego lo necesitas para una búsqueda para la tienda. Las misiones tienen un condicionante para hacerlas con una sincronización al 100%. Esto es para revivirlas del mismo modo en que supuestamente las vivió Ezio. Si no lo cumplimos, las podemos hacer, pero la sincronización será al 50%. Pero si hacemos, por ejemplo, todas las misiones de una memoria al 100%, desbloquearemos trucos que podemos usar al revivir una memoria, aunque de este modo no se guardarán los progresos. Si una memoria no cumplimos con estos objetivos, siempre se pueden repetir más adelante para conseguir la sincronización completa si nos interesa. Son condicionantes como no pierdas vida, mata al objetivo con la hoja oculta, infíltrate sin que te detecten, haz la misión en tanto tiempo. Son cosas que te hacen plantearte las misiones con un reto añadido, pero siempre opcional. Pero después de estos detalles os estaréis preguntando, bien, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la hermandad? Llegados al bloque de memoria 4, es donde realmente el título de la hermandad cobra sentido. Llegará un momento en que Ezio ayude a los ciudadanos en apuros contra soldados y los recluta para instruirles y ayudarles a unirse a los asesinos. En cuanto tienes a un discípulo, aparece debajo de las barras de sincronización de vida un nuevo fragmento de una barra nueva, el aviso de asesino. Esto sirve para llamarles en medio de una lucha para que te ayuden a combatir, o para que cuando tengas a un enemigo a la vista les llames y les ataquen ellos por ti, y si lo crees necesario peleas tú también o aprovechas para atacar desde la distancia. La barra se vaciará en cuanto la uses y tendrás que esperar un tiempo a que se llene para volver a usarla. Puedes reclutar un máximo de 12 ciudadanos. A medida que tengas más barras de aviso de asesino tendrás, hasta 3 como máximo. Los discípulos podrán atacar cuerpo a cuerpo a caballo desde las alturas con flechas, cuchillos, etc. Pero si tienes las 3 barras llenas, puedes hacer que ataquen con una lluvia de flechas matando más objetivos en un momento desde la distancia. Gastarás las 3 barras de golpe, pero a veces es muy útil. Pero no puedes reclutar a los 12 de golpe. Aquí es donde entra en juego el tema de las torres de los Borgia. Por cada torre que logres quemar, obtendrás un hueco nuevo para reclutar y entonces aparecerán los puntos en el mapa para ir a ayudar a los ciudadanos. Por eso es conveniente terminar con las zonas de influencia de los Borgia. Eso sí, los discípulos pueden morir y tendrías que volver a reclutar a otro para cubrir su puesto, así que tendrás que estar atento si alguno está en un buen apuro, sobre todo al principio, porque todo esto tiene un sistema de rangos y al principio no serán muy efectivos. Pueden ascender por hasta 10 niveles hasta llegar al rango de asesino y participar en la ceremonia de iniciación. Para esto tienes que mandarles a cumplir misiones por toda Europa. En los Palomares, del mismo modo en que la entrega anterior Ezio cogía misiones de asesinato, ahora podemos coger misiones de asesinato o infiltración, etcétera, para que vayan a cumplirlas nuestros discípulos. Cada vez irán apareciendo nuevas misiones. En cada una se muestra la dificultad de la misma, la recompensa para ti en florines, los puntos de experiencia para los discípulos y el tiempo que tardará en hacerla y tú en tenerlo disponible de nuevo en la ciudad. Al seleccionar qué discípulo irá a hacerla, te pondrá qué porcentaje de éxito tiene de cumplirla. Cuanto más nivel tenga, más porcentaje tendrá, porque aquí también podría morir si va con un porcentaje bajo. Así que hay dos opciones, o vas haciendo las misiones más fáciles que tienen menos recompensas, o te metes con misiones más difíciles, ya que puedes mandar hasta 5 discípulos a la vez a la misma misión, con lo que se suman sus porcentajes de éxito y podrás cumplirla sin problemas. Eso sí, en este caso la experiencia se reparte entre todos los que vayan a la misión. Luego, con la experiencia adquirida, van ascendiendo de nivel y ganarán puntos de habilidad que podrás repartir para equiparles con mejores armas o armaduras, a la vez que ellos ganan otras armas de los asesinos. También puedes cambiarles el color de las ropas. Todo este sistema de los discípulos es muy divertido, ya que por fin ves al protagonista del juego como un miembro de un grupo y no como una especie de héroe solitario que parece que actúa solo. Siempre es divertido matar a un soldado y cuando una patrulla se acerca, machacarles de golpe en un grupo antes de que puedan reaccionar. En el juego también te encontrarás con viejos conocidos, como Cristina Vespuccio, esa joven en cuya alcoba te colabas en la entrega anterior. Ahora tendrás una serie de misiones sencillas con ella, en las que revivirás una serie de sucesos intermedios de Assassin's Creed 2 que no se vieron mientras estabas en Florencia, donde manejabas un Ezio más joven. O también te reencontrarás con Leonardo da Vinci en Roma, el cual te podrá proporcionar la hoja doble como dos nuevos elementos, un guante para trepar más ágilmente y luchar mejor con los puños, o unos dardos para la hoja venenosa. Ahora no solo podrás envenenar a los soldados cuerpo a cuerpo, sino que les podrás lanzar dardos venenosos desde la distancia, como ataque especial de esta hoja. Aparte, Leonardo nos dará 4 misiones para destruir unas máquinas de guerra que ha construido para los templarios. Son misiones fuera de Roma. Aquí no podemos contar con la ayuda de la hermandad. Son misiones de infiltración, plataformeo y después tendremos que usar la máquina de guerra para acabar con el lugar y finalmente destruirla. Estas son el tanque, el bombardero, la ametralladora y el cañón naval. La recompensa por cumplir estas misiones será que tendremos un nuevo artilugio, el paracaídas. El doblaje es correcto, más cuidado en los personajes principales, pero con los demás cojea. Y esa diferencia se nota, aunque utilizan frases de los títulos anteriores, siempre es gracioso ver a un grupo de borrachos haciendo botellón en la grada del Coliseo y que uno te diga la famosa frase de ¿empujas a un enano y me llamas señora? Aunque otras expresiones como me han birlado la bolsa de las monedas no pegue mucho con la época. La banda sonora, a la altura de las anteriores, es muy característica de esta saga y ambienta todo muy bien. Solo me queda comentar que este título es compatible con el sistema de logros de Ubisoft Uplay, con el que podrás desbloquear fondos de escritorio, trajes y otras características, hasta un nuevo personaje para el online, la Arlequina. Y también hay un juego en Facebook, Assassin's Creed Project Legacy, con el cual si lo sincronizas con tu cuenta de Uplay y luego sincronizas tu partida con este juego, podrás obtener experiencia para tus discípulos y otros elementos en el juego, jugando las misiones que tengas hechas con la hermandad. Pues llegado a este punto, sé que me dejo muchas cosas de por medio, pero es que es imposible comentar todo lo que este juego abarca. El online lo dejo para otro día. Os creéis que me he olvidado el momento de la cerveza, pero es que he decidido dejarlo para el final para poder brindar por este juego. Va por Assassin's Creed, la hermandad. Requiescat in pace. Maestro, maestro Chicho Auditore, esa cerveza que acaba de abrir, vamos a disfrutarla. ¡Qué pedazo reseña! ¿Cómo se nota que nuestra hermandad es la auténtica? Bueno, y hablando de hermandad, creo que es el momento de afeitarnos, ponernos guapos, prepararnos para dar una vueltecita Y no hay nada mejor que irnos a un evento. Un evento donde hay catering, donde hay de todo y donde Victoriño y Barrio hicieron de las suyas. Un evento que poco o nada tiene que ver con los videojuegos, pero que estaba patrocinado por Guitar Hero y nos invitaron. Pues así nada. Que, pues, si nos invitan, no vamos a decir que no. Nosotros somos caballeros. Seremos unos sinvergüenzas, pero somos caballeros también. ¡A por ello! Venga, al ataque. A ver qué nos cuentan estos personajes. Hola, hola, confesores. Estamos aquí desde los estudios de Madrid para hablaros de la presentación que hemos asistido esta semana. Pero antes de eso, no quería dejar pasar la oportunidad de mandar un briconsejo para mi amigo Ravenflow. Consiste en que ya no hace falta que tenga un solo micro para hacer un podcast. Puedo usar perfectamente los micrófonos del SingStar, los dos, enchufados a un puerto USB, y el del Rock Band o el otro que tenga en el otro. Entonces así se pueden hablar hasta tres personas. Y vamos a comprobarlo con los invitados que tengo esta noche. Uno de ellos es el señor Barrio. Preséntate, di algo sobre ti, cuéntanos. Buenas noches, o tardes, como vagáis en Murcia. Y aparte, señor Álvarez, tengo una nueva adquisición en el foro, que, bueno, vamos a dejar que se presente, que diga cómo se llama y, vamos, el nick o lo que le apetezca decir. Cuéntanos. Hola, buenas noches. Soy Mul Álvarez, una nueva incorporación y espero poder colaborar en más podcasts. ¿Sabías, Simón Álvarez, que Lorena estaba deseosa? Lorena, conocida como Beetlejuice, estaba deseando que estuvieses en el foro, que te estaba pidiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Responsable? Responsable. Responsabilidad. Joder, responsabilidad, que no se entiende. No sabía nada, así que no es nada. La primera noticia que tengo. Pues bueno, pues estamos aquí primero para comentar primero cómo hemos ido al evento de esta semana. Y luego aquí el amigo Mul Álvarez nos va. Le vamos a hacer una entrevista, la tercera parte, de pendientes de videojuegos. Vamos a empezar con el evento al que hemos asistido esta semana, el amigo Barrio y yo, que era la presentación de la gira del grupo Sidecars. La presentación tuvo lugar en el centro comercial Parque Sur de Leganés, aquí en Madrid, al cual asistimos un poco desconcertados, no sabíamos de qué iba a ser, aunque fue Activision la que nos mandó el email. Tenía poca pinta de ser algo relacionado con el mundo de videojuegos, y así fue. Cuéntanos, Dani, tus impresiones así del evento, ¿qué pasó? Bueno, yo no sabía dónde íbamos a ir, para empezar. Bueno, me mandó Víctor el evento, que se quería editar, y bueno, pues vamos para allá, a ver qué hay. Por lo visto era la presentación de una nueva gama de colonias mezclado con un mejunje de una academia de rock que iban a hacer, no sé, una página web para, supuestamente, para dar oportunidades a grupos de música y todo eso, promocionar sus giras o eventos o lo que tenga, es lo que nos explicaron. Y luego ya, pues metido en el mejunje, pues metieron en Guitar Hero. ¿Tú conocías al grupo, así de Cars? Pues yo, la verdad es que no, para nada. Yo a mi hijo de Cars y lo primero que hice fue preguntarte qué grupo era ese. Tú lo documentaste y todo eso. Sí, bueno, yo metí en Google así de Cars y salió que eran los famosos compositores de esa canción que todos adoramos. Todo el mundo que haya visto la televisión la adorará. Soy fan de ti, un exitazo. Es una canción que cualquier publicista querría en sus anuncios. O sea, es una canción que hace que no quites el canal, no cambies de canal. Vamos, todo lo contrario. Yo esa canción la tengo tirria. Cada vez que salía el anuncio, cambiaba. O sea, un cero para los publicistas que eligieron esa canción. Bueno, a mí no me gusta, es una opinión personal, pero vamos, es un poquito pastel. Pues bueno, pues como dice aquí el compañero, primero nos presentaron a la banda, les pusieron ahí en una rueda de prensa, que les podíamos preguntar cualquier cosa, que es lo que ellos llaman una masterclass, pues le podíamos preguntar qué requisitos había que tener para llegar a ser una estrella de rock como ellos, pero la gente preguntaba bastante poco, vamos, estaba más más pendiente de, del catering, que parecía que por preguntar se iba a grabar. Así que... Bueno, catering. Catering. Cerveza cero. Bueno, cerveza solo había para el grupo. Que tenían más calidad que tú, claro. Coronitas, bien. Estaban bien guardadas, pero para el grupo. Sí, sí, no las tenían encima de la mesa. Tenían solo las Coca-Colas y el zumo ese de... De arándanos o vete tú a saber. Ese era rosa. Era pomposo. Pero bueno, y rosa. Tú, aparte de beber, comiste. Comiste un poquito. No, bueno. Mini, dos mini curasanes con algo dentro. Bueno, pues después de esa rueda de prensa inexistente, estuvimos ahí un rato... Que fíjate que es un poco triste, ¿no? La ronda de preguntas... Bueno, voy a empezar yo, la que presentaba el evento. Voy a empezar yo porque no me preguntáis nada. Y luego ya, pues... Sí, ¿alguna pregunta más? La verdad es que para tener la canción de Soy fan de ti, ahí me parece que no había ningún fan de ellos, vamos. Pero vamos, que... Estuvimos ahí un rato sin saber qué hacer después. Se nos acercó la comercial de las colonias. No sé si da la publicidad porque nos regaló un pedazo de regalo. De Paco Rabán. Bueno, atención al detalle, nos dieron, pues lo que sé, por lo típico. Una muestra al principio, eres chico o chica, pues te damos una muestra. Muy bien, me parece bien. Pero luego para que te dan las muestras y luego al final nos regalan las dos muestras, las dos colonias. Sí, sí, sí. Es un detallazo, ya tengo los reyes comprados. Sí. Tengo la colonia de hombre y de mujer, o sea, ya está. Para mi padre y para mi madre, no queremos más. Bueno. Un detallazo. Luego llegó Johan, que se hizo esperar. Las estrellas son así. Y descubrimos que Johan tenía un pequeño atributo secreto que no conocíamos, que era que cuando se acercaba a las mujeres, huían despavoridas, porque cada vez que hablaba y se acercaba al grupo de féminas que rodeaba la sala, estas huían despavoridas casi. Intimidaba un poco. Y estuvo Johan haciendo una presentación ahí de... que iba a tener lugar ahí un concurso de Guitar Hero y al que más actitud rockera tuviese le van a regalar un pack de Guitar Hero o Warriors of Rock. Para Wii. ¿Cómo? Para Wii. Para Wii, además. O sea, supongo. Sí, ya. No, no, vamos. El torneo se jugó en la Wii. Me imagino que no vi las cajas de eso, pero vamos, yo creo que tenía que ser para Wii. Y descubrimos que... Bueno, aparecieron lo del torneo, al principio del evento pues había pues todas mujeres de mediana edad, incluso avanzada, pues tenían, no, era, parecía que eran de profesionales del medio de las colonias. Unas bloggers. Unas bloggers. Unas bloggers. Pero bueno, luego ya cuando sacaron el Guitar Hero, pues aparecieron de la nada un, o sea, montón de, no es que aparecieron, profesionales. Es que ya... Ya no era solo para VIPs, como nosotros. Era para todo el mundo. Claro, eran profesionales de Guitar Hero, o sea... Cuéntanos tú, ¿cómo viste al gordo de la batería? Cuéntanos. Bueno, no, ¿había estado practicando? Pero yo creo que llevaba ensayando bastante. Pues, estaba ahí al lado de la batería. ¿Quién quiere salir? Pum, yo. Ya. Estaba casi sentado encima de la batería, o sea que... Bueno. Pero vamos, que el concurso era el de actitud rockera. O sea, tú podías hacer el 0% de notas y hacer ahí un show espectacular y llevarte todo el premio, o sea que no tenía nada que ver. ¿Cómo se llaman los grupos? ¿Qué grupos? Los grupos de música, esos que dijeron, había grupos. Ah, que les pusieron nombres de, yo qué sé, los cojonudos y las no sé qué de Leganés, yo qué sé. Bueno, poco raro. El Johan, que es que tiene una imaginación un poco rara, raruna. Pero bueno, y después del concurso ya, pues nos fuimos y poco más. Ya, yo, bueno, decir el Johan que seguro que estaba informado del grupo, igual que nosotros, ¿no? Víctor, porque... Yo creo que no había ni buscado ni la Wikipedia ni sabía nada. Sabía quién era cada integrante, ¿no? Qué instrumento tocaba cada uno. Sí, ¿no? Sí, que se lo pregunten a la batería que resultaba ser el bajo. A ver qué cara se quedó. Bueno, la excusa que puso es que son los que llevan el ritmo, ¿no? Claro, era de la sección rítmica igual, sí, el bajo que la batería. La sección rítmica. Bueno, salió del paso. Y bueno, después de este un poco off topic, porque en realidad la presentación era más de la gira de este grupo que de cualquier videojuego, vamos a aprovechar la excusa para hablar de juegos musicales. Bueno, pues vamos a hablar de juegos musicales, sean ya Guitar Hero y Rock Band. Tenemos aquí una especie de puntos para hacer un debate entre aquí los presentes, para ir contestando preguntas. Y bueno, lo primero es decir ¿En qué consisten estos juegos? Pues estos juegos consisten en, ya sea el instrumento que sea, tocar el botón del instrumento justo en el botón en según cae de la pantalla. Acertar justo en el momento exacto. Y bueno, pues la gracia de este juego es que lo que antes hacías en tu casa ya sea con la raqueta, simulando la guitarra y voceando a viva voz, pues ahora lo puedes hacer delante de una pantalla con la videoconsola. Así que, bueno, cuéntanos, Dani, a qué juegos has jugado de esta gama. Ya SingStar, Guitar Hero, Rock Band... Bueno, ¿a qué juegos no he jugado? ¿A qué juegos bueno, bueno, ¿a qué juegos bueno, no he jugado? A casi todos los que he podido. No sé, yo... ¿O me has robado de mi casa? El primero que jugué, pues... el primero creo que fue Guitar Hero 2. Me compré con la guitarra roja esa, color cereza. Color cherry. Cherry Coke. Y bueno, a partir de ahí, pues ya pues a todos, a casi todos. Menos al Rock Band 3, que todavía no... Se vas a pedir a los no reyes. No estoy esperando a que alguno de vosotros os lo compréis. A mí no me mires. Y ya está. Y ahora mismo estoy jugando a un mejunje del Rock Band 2 con el Guitar Hero Metallica. Me suena esos juegos, me suena esos juegos. Sí. Cortesía de Víctor. Y ya está. Yo soy como el pipa de los instrumentos de Víctor y Álvarez. Qué bueno, si hablamos de juegos musicales, incluido SingStar, hay que recordar que el primero fue el primer SingStar. Ah, bueno, sí. Una tarde de verano, despertando a todos los vecinos de la siesta. Sí. Cantando la canción de Darnes. Esa es nuestra canción. Es la canción. O sea, que poner una canción de juegos musicales de nuestra vida es... I Believe in a Thing Called Love. Esa. Sí, estamos esperando que salga para tocarla con guitarra y eso también, para ver real y tocar. Yo no la he visto. No, yo no la he visto en ningún market. Por lo menos del Rock Band no la he visto. No sé si estará, pero no la he visto. Si no, la había pillado, seguro. ¿Qué juegos parece mejor? ¿El Guitar Hero? ¿El Rock Band? De así de que se toquen con instrumentos. Bueno. Sí, que esta es una cosa. Bueno. Hombre, no... no sabría decirte. La verdad... yo creo que el Rock Band, pero vamos, por el mero hecho de todas las canciones que te puedes bajar y complementar. Pero luego ya, esos son gustos. Yo, el instrumento que te guste y ya está, unos son mejores que otros. Claro, el sistema de juego al fin y al cabo viene siendo el mismo en los dos. Rock Band, Guitar Hero, se juegan prácticamente igual, incluso bueno, los instrumentos. Hay gente que te dirá son que son compatibles. Hombre, el Rock Band, por lo menos el 1 y el 2, la batería tiene un color menos. Sí, bueno. Pero si cambias de batería, aunque en el Rock Band no, en los Guitar Hero pones la batería del Rock Band y pierdes ese color y puedes jugar igual. Sí, entonces hay más bien, es yo creo, el catálogo de canciones que te guste más. A día de hoy, y yo porque yo todo, me gusta la batería, jugar con la batería, prefiero el Guitar Hero. Pero vamos, porque tengo un color más. Yo creo que por lo que te gusta más el Guitar Hero a ti es por lo que más me gusta a mí el Rock Band. Que el Rock Band es un poquito... La dificultad es un poco más para principiantes. No es tan exageradamente difícil como el Guitar Hero, sobre todo en niveles elevados. Bueno, sí. Hombre, hay canciones muy difíciles de Rock Band también. Pero... quizás sea un pelín más elevada por el modo pro ese que tiene, o a lo mejor lo tiene el Rock Band 3, es que no lo he probado, pero Guitar Hero, por lo menos el de Metallica, tiene el modo experto más, y ese, o tienes un doble pedal, o no haces nada. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Como bien sabemos, estos juegos han salido hace relativamente poco, 3, 4, 5 años, y cada año salen dos o tres de cada tipo. ¿Crees que se está saturando el mercado? ¿Que simplemente con ir sacando como expansiones de canciones bastaría en vez de sacar un juego nuevo que en algunos casos no aporta mucha novedad, salvo ahora el Rock Band 3, que tiene los instrumentos pro. Están explotando un poco el tema. ¿Cómo yo, lo veis? Yo personalmente me quedaba con uno y luego ya... Que fuesen poniendo canciones. Canciones, exacto. Claro, pero el problema es que si no tienes el último, las canciones no... Ya, bueno, yo creo que ya que se dejen de tonterías y no cambien, no pongan más instrumentos ya a partir del 3, sea el sistema el mismo y luego ya. Pero además, con las posibilidades que ofrecen las consolas, pueden sacar alguna actualización para el juego y modificarlo para versiones posteriores. O sea, que ahora mismo no sacaría ya ningún CD, sino que todo fuese a contenido descargable directamente. Bueno, a no ser que implementasen no, alguna cosa... Lo preferiría, aunque bueno, con la posibilidad que da el Rock Band de importar las canciones que te has descargado de uno a otro, tampoco te ocasiona mucho trastorno en cambiar de juego. Hombre, algo mejoran así a nivel gráfico y tal, pero el sistema es el mismo. Pero vamos, los gráficos en este juego creo que están... No sirven para nada, no te fijas, la verdad. Bastante te hago un ver las notas como para estar encima... Claro, si te fijas, o que estás jugando muy fácil o nada, te fijas un poco anecdóticamente, mira, este parece un vídeo random, estratosférico, que me tienen el Rock Band, pero ya está al principio y al final de la canción. Eso, si te fijas en las notas, que yo he escuchado por ahí que tú a veces juegas incluso a ciegas. No, hombre, no. Bueno, a veces hay piques de... Cada uno ya juega a su manera. En mi casa, como dicen, en mi casa jugamos así. Yo en mi casa jugamos a picarnos, a mirarnos las caras y a ver quién acierta más y mirar. Pero bueno, cada uno ya juega como quiera. Bueno, ¿habéis comprado muchas canciones? ¿Os habéis gastado mucho, en vuestro caso que tenéis la Xbox, muchos Microsoft Points en canciones? ¿Cuál de, y si habéis comprado muchas o tal, cuáles destacaríais para que los oyentes se comprasen? Así, algunas que consideraseis interesantes, divertidas, para tocar y eso. Hombre, yo he picado bastante. Sobre todo que, no sé, yo soy impulsivo y cuando me da la vena, pues digo, me aburro, venga, voy a comprarme canciones. Aunque luego las toque un par de veces, pero bueno, sí he comprado. Habré comprado unas 30 canciones o así en total, más o menos. ¿Alguna sí que te haya llamado especialmente la atención o que te haya disgustado más que alguna? No, grupos personales que te gustan. En ese momento, ahora mismo estoy escuchando Rise Against, pues hay tres canciones, pues para abajo todas. Vas comprando según te va picando. Mañana escucho otro grupo y me da la vena por escuchar ese grupo, pues si da la casualidad que están en el Rock Band, fijo que caen, que con eso juegan. Yo por lo menos pico en eso. Pero así en especial. Me gusta de Iron Maiden. Hay un disco tan directo que queda muy bien en el Rock Band, porque parece que, como siempre, como tocan lo malo del Rock Band, bueno, lo malo o lo bueno, que como son canciones de disco, no parece que estén en directo, ¿no? Como hacen parecer en el juego. Y por ejemplo, el de Iron Maiden, pues es un disco en directo que parece que pega muy bien. Y hay unas canciones, las últimas que me he bajado, y que quedan bastante bien. Tú, y por ahora, cuéntanos, a ver. Yo, pues tampoco sabría decir mucho al aconsejar. Es, al fin y al cabo, son canciones que te gusten, grupos que te gusten, el catálogo es muy amplio. Personalmente, me quedaría directamente con el Guitar Hero Metallica, en general. Pero porque el grupo es de mis favoritos. Luego ya hay canciones sueltas de otros, pero tampoco sabría aconsejar ninguno en concreto. Bueno, pues yo tengo que decir que también he picoteado bastante. Y de las que he picoteado, vamos, me quedo con la de Foo Fighters. Suelen ser, aparte de marchosas, bastante divertidas de tocar. También Y difíciles. Pasarse el level long en experto en el Rock Band 2 es imposible. Pero eso tú que juegas en experto. Yo no. Juego en intermedio en el guitar y en el Rock Band me suelto la melena y que estoy loquísimo y juego hasta en difícil. No, pues yo para pasarse en experto esa en concreto o tienes una batería profesional que en el sintetizador ese, o lo veo muy difícil. Pero eso es lo que mola de las canciones, que no tengas ni un segundo que lo vivas, no tengas ni un segundo de respiro. ¿Cómo va el whisky, Víctor? Pues no se lo pueden apreciar nuestros oyentes, pero vamos. Queda poco. Nosotros es que aquí en Madrid no somos de cerveza, menos Inmurables, que está con su franciscaner. Nosotros somos más de vitamina B, Valentine's. Y aquí estamos, ¿no? Yo creo que quedan un par de cubatillas. Bueno, nos dará tiempo. Esperemos. Y también un grupo, Quilsinch Engage, no es así muy conocido, pero la canción de My Cures. Conocida por la banda sonora de Resident Evil. Y de Burnout, yo diría. De Burnout también. Burnout Paradise, ¿vale? Oh, yo la de... Creo que era el Paradise. En un Burnout sale seguro, porque yo me la bajé por eso. Ah, es que hay otra canción que sale en la banda sonora de Resident Evil 2. Pues es un grupo conocido, entre comillas. Pero también, que es muy marchosa, muy rockera, y ni un segundo de respiro tocando el instrumento. A partir del nivel intermedio, claro, en fácil... Ya sabemos que Pedro juega en fácil o en intermedio. O en principiante, si usa el micro con su amigo el ventilador, pero vamos, es bastante recomendable. Ese truco luego tendrá que contar, no tendrá que contar el chillón, lo ha hecho. Lo ha contado ya, lo ha contado ya. Vale. Han entrevistado, de hecho, al ventilador. ¿Echáis de menos así alguna canción de algún grupo que os guste, que no haya ninguna, o que vosotros pondréis más canciones de algún artista que os guste? En especial, yo pondría más de Dragon Force. Así de las facilitas, ¿no? Exactamente. De esas fáciles y que además son cortas, pues de esas. Vamos a machacar el instrumento, puro y duro. Pero luego te las compras y juega a tu hermano. Ya, pero bueno. ¿Tú, Dani? Bueno, el otro día eché de menos algunos, pero ya no me acuerdo, la verdad. Ahora mismo no sabía decirte. Yo sí que echo de menos alguna canción de mi gran cantante, artista, Marilyn Manson. Me parece que solo hay una en el Guitar Hero, artista, sí, sí. Un artista en toda su expresión. Y alguna más de Korn, que hay, me parece que una nada más. También considero que tienen bastantes canciones para poder darle vidilla al juego. Bueno, yo personalmente también metería alguna más de Linkin Park. De las nuevas, no. De las nuevas, hay ahora un pack para el DJ Hero. Ya, de las nuevas. Para el DJ Hero, pero... Ay, bueno, se nos ha olvidado. Eso, no hemos hablado no nada hemos hablado de DJ Hero. Pero es que solo lo tienes tú. Si es que te lo han devuelto. No, todavía no. Bueno, no hablaremos. Pues cuando te lo devuelvan, que sepas que hay un pack del nuevo disco encima, que pegan más de DJ que de guitarra. Bueno, también pondría alguna de canción de grupos con artistas femeninos. Aunque haya alguna, tipo como la de Van Essens, pero Nightwish, With Intentation, también me pensaba que te estaba yendo por otra rama. Rihanna y esas cosas. Britney Spears, que sabemos que te gusta mucho. Sí, me gusta. Pero tienes a Lady Gaga. Le diga, en el DJ Hero, pero... Ya, en el Rock Band también está Lady Gaga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo sé que están los ingleses. Nunca nos parará de sorprender esta artista. Joder. Pues nada, ahí lo tienes. Bueno, una pregunta para el Nino. Sí. Una preguntilla para el único de la mesa, que es el que ha tocado alguna vez un instrumento de verdad. El señor Barrio. ¿Tú crees que se te da mejor el Guitar Hero o el Rock Band que a nosotros por tocar un instrumento de verdad, por tener un poco de ritmo en la sangre? Saber tocar, porque si no recuerdo mal, tú tocaste también. Bueno, hiciste el intento de tocar, bueno, igual que yo. Para jugar, no, yo pienso que... No soy muy sacrificado, la verdad. La práctica está todo, pero bueno, lo que sí que tienes ventaja, si tienes un poco de sentido del ritmo. Y la posturita de los dedos, yo creo que bueno, también. Sí, pero... Los tienes flexibles. Sí, para la guitarra, por ejemplo, pues sí, yo toqué la guitarra, pues cuando cogí la guitarra, pues sí, ya directamente, pues, eso que tenía ganado, y ya jugaba en más nivel de dificultad, pero lo que hay que tener es el ritmo y tener el sentido del ritmo. Hay gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene, hay gente que es arrítmica, como decía total, eso, que bueno, por más que quiera, puede practicar y se le dará mejor, pero no llegará a llegar a jugar a nivel experto o lo que sea, pero es lo que influye. Bueno. Yo, personalmente, pues sí, se me da mejor porque sí, considero que tengo sentido del ritmo y tengo buen oído, y al igual que se me da bien lo sin estar, aunque cante mal, pero tengo entonación, por así decirlo, bueno, tengo sentido del ritmo. Y el truquito de la, cuando no te sabes la letra, bueno, confiésalo. En inglés es lo que tiene. No, y otra cosa es lo de sin estar, es que yo no sé leer palabras, o sea, o frases, o bueno, palabras partidas por la mitad por guiones. No sé leer. Es el problema de sin estar también. Yo, es un problema. ¿A eso se refiere sin estar? Sí, cambia. Pero es el problema. Sin estar. El Rock Band sí que creo que te puedes poner la frase completa, o te viene la frase completa con las palabras. Lo tienes en dinámico y en estático. Vale, o sea, pero es que sale toda la letra del tirón y se va iluminando. Lo que tienes que ir cantando. Yo soy nefasto para leer palabras con guiones por medio, porque no sé leer. Entonces, aunque esté en castellano, no sé leerla, me la tengo que saber. Tendrás que volver al colegio. Tengo que recurrir. No, ya lee tú con guiones. Y entonces, pues tienes que recurrir al truquito del la, que funciona muy bien, que estos micros no detectan palabras todavía. Y solo detectan la entonación. Y con el la, unes a la gente. Y con la nariz también. ¿Con la nariz también? Cantando con la nariz. Ah, en esa. Alguna vez se hace. Yo reconozco que para tocar bien los instrumentos, en vez de lanzarte que hacer los tutoriales, que te cuentan trucos, cómo se toca de verdad, no los hago porque soy muy perro, pero ahí te dan técnicas para poder jugar en niveles más altos. Eso es otro punto que tienen, por ejemplo, la batería, el tocar la batería en el Rock Band. Y en el Guitar Hero tienen el modo de práctica, en el Rock Band 2 tiene un modo de práctica bastante chulo que te van poniendo bases rítmicas y las sigues hasta que te canses y aprendes, puedes aprender. Y luego tú solo, pues en los solos que hay durante el juego, pues haces, lo pruebas, lo vas probando. Ahí reconozco que en el DJ Hero aceptaron, porque si tiene un tutorial nada más empezar el juego que te obliga a hacerlo prácticamente. Y te cuenta desde lo más básico, que es pulsar un botón, hasta trucos. Hombre, es que más avanzado. Nada más, porque para el DJ Hero tiene una mesa esa rara que es un poco extraña. Que tienes que aprender por lo menos cómo se juega, o cómo se le da vuelta. Ya, pero imagínate uno que juegue por primera vez también al Guitar Hero. Aunque es relativamente fácil intuir lo que hay que hacer, pero si ya de por primera te cuentan cómo encadenar notas y demás, cuando has dado dos o tres lecciones de tutorial, siempre viene bien. Bueno, se ha acabado el whisky. Joder. Bueno, queda un poco. Ah, bueno, para el próximo día. Vamos a mojar un hielo. Después de jugar estos juegos, ¿se os han quedado ganas de empezar a tocar el instrumento en la realidad, ya sea la guitarra, en mi caso, en el caso de Álvarez, y la batería sobre todo en tu caso, porque la guitarra ya sabemos que tiene ciertas nociones? ¿Os ha picado el gusanillo? ¿Os ha picado pero no lo hacéis porque sois muy perros? Eso, perros. He acertado, ¿no? Perros, por lo menos por mi parte. Somos muy perros. No, a mí sí, realmente... Sí me gustaría aprender. ¿Te vas a pedir para los Reyes una batería? Cuando tenga poder adquisitivo. ¿Y sitio para ponerla? Pues pero no. Sitio tiene la mía. Si tiene la mía en su casa, tiene sitio para poner una electrónica de esas. No ocupa mucho más que eso. Una electrónica. Claro, yo estaba pensando... No mucho más. Yo pensaba en el concepto batería, de verdad. Tendría que comprarse otra. No, hombre, no. Pero para eso mejor una electrónica. Que no hace ruido y... Hay mi hermana, así que... A ella sí que la pica algún anillo y no hace más que pedir una guitarra eléctrica. Y quiere una para su cumple, quiere una para los Reyes, y quiere una para su cumple, y una para los Reyes. Pero no, va a ser que no. No. Hay mucho ruido. Ya bastante cuando se engancha ya con la consola, como para que haya más ruido todavía en casa. Bueno, después de lo que hemos visto en el Rock Band 3, digo hemos visto porque no lo hemos podido catar, si desde aquí EA nos está escuchando y nos quiere mandar unos instrumentitos... Una copia de prensa, estamos encantados de recibirla, pero solo lo hemos podido ver. Intentará hablar con el comercial también, a ver. Sí, pero te va a dar la promo de siempre y ya está, no nos va a dar el instrumento. Ya, pero bueno, pero... Bueno, si le decimos que le damos mucha publicidad, llorándole... Pero aún así yo creo que a los de prensa o copia promocional tampoco te va a dar los instrumentos nuevos. Bueno. Te va a dar el juego y va a decir, búscate también. Ya iremos subiendo de nivel y nos lo darán. La evolución que ha hecho el Rock Band 3, pues ya todos lo sabéis, ha incluido nuevos instrumentos, el teclado, ha incluido los instrumentos Pro, la batería con triple platillo, si no me equivoco, la guitarra Pro con un botón por traste y por cuerda, además de, en vez de tener el botón de rasgar, tiene las 6 cuerdas que tiene la guitarra. Y luego una cosa que he visto ahora, últimamente en la juguiconsola de este mes, que es un adaptador MIDI, que tú lo pones ahí en la guitarra y te vale una guitarra de verdad para jugar al Rock Band. ¿Creéis que va a ser posible otra evolución o ya directamente es apuntarte a una academia a tocar el instrumento? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Claro, el juego siempre era juego y es para pasarlo bien. No, por lo menos en lo que es guitarra, no, todavía lo tengo que ver, hasta que no lo vea no me lo creeré, pero no sé si será posible llegar a aprender, sino a jugar. Hombre, está claro que para jugar, con tener esa guitarra con tanto botón y para hacerlo bien hay que saber ya directamente. Para eso, el que sepa, digo yo que tendrá una guitarra y lo que necesitará solo sea el adaptador ese y pueda jugar, pero aprender a jugar bien en modo con esa guitarra con un botón por cuerda y traste, pues es lo que digo, que tienes que saber. Complicado. Con la batería, para jugar, porque una cosa es jugar y otra cosa es saber tocar la batería. Para jugar puedes con la práctica lo sacas. Pero luego ponte con una batería de verdad y no haces nada. Los juegos musicales sí te puede picar el gusanillo, es un trampolín para que te despierte esa cosa y luego irte a una academia o aprender por tu cuenta, pero ahí se queda. No creo que sea para aprender, la verdad. Pero pensé que va a haber otra evolución. Evolución. No sé. ¿Qué es lo que queda por inventar? Siempre sacar algún instrumento cada año. ¿Algún instrumento con qué falta ya? Guitar, platillo, platillo Hero, no creo ya, trombón ya, Hero. No creo que saque nada más. Yo creo que ya han llegado ya a tope. Ya no hay más instrumentos. Lo han exprimido tanto ya que se van a quedar. Hablando así. En plan rock, ya pues sacarán alguna parida que saquen más, pero mejorarán el instrumento. O se echarán para atrás porque verán que eso no tiene salida. Porque supongo, no sé yo si tendrá salida la guitarra esa con tanto no sé, traje. No he mirado ni el precio, pero yo creo que son unos 150 euros sin juego. Que lo único que tiene pack es el teclado, ¿no? Que ¿por cuánto lo vimos? Solo. 100 euros, 130 y pues algo de euros, ¿no? Creo que está el teclado rondando los 120 o 100 euros. Sí, 120 euros. Ronda 120, sí. Luego la batería es el otro que he visto, las 100. Pero va sin instrumento, o sea, sin juego y sin nada. Solo el instrumento. Lo incluye en el juego. También incluye, ¿no? Por lo menos la batería, el teclado, se incluye en el juego. Sí. Vamos, ¿pero lo vais a comprar o...? Pues ahora momento, es, ¿no? Primera noticia. Lo mismo llega el momento en que me compre yo mi propia batería. Y no me tengas que joder la mía. Lo que pasa es que tienes que buscar una tienda donde vendan la de la Xbox. Bueno. Yo de momento la he visto en un game, era la batería de la Wii, y me dijeron que hasta que no vendiesen la que tenían no iban a traer más. Habría y que hablar... si traían, era random la plataforma para la que llegase. Habría que hablar de los materiales con los que están hechos los instrumentos. Que bueno, que en guitarras... Hombre, las guitarras... En guitarras... Me duran. Yo tengo la del Guitar Hero 3. Pues no es mismo aporrear una guitarra que no... Las baterías... ¿Cómo está mi batería? Cuéntanos. Puedo hablar de la experiencia de dos tipos de batería. La batería del Álvarez, que es la del Rock Band, que cascó. Y la batería de Víctor, que es de Guitar Hero, que cascó también. No me des un gusto, ¿cuál? Lo que pasa es que uno es un manitas, el manitas de... Hijo de puta. No, es el manitas de la soldadura y las arregla también. Pero bueno... me parece que la voy a recuperar muy pronto esa batería, ¿eh? No, funciona perfectamente. Lo que pasa es que lo que no puedes hacer es poner cables, o sea, para detectar los golpes, rígidos a una cosa que la corre. Son cables rígidos, no de fibra, de hilillo, de cobre. En vez de ser de hilillo de cobre, que eso aguantaría una hostia, no puedes poner un cable súper fino y de metal. O de no sé qué metal tienen esos cobres. Entonces eso llega un momento que la porrea así, casca, se parte. Yo me acuerdo también de un problema que tenían las guitarras. Sí. Me parece que con el Rock Band 1 y el Guitar Hero World Tour, me parece, no sé, que tenían ese el sensor ese de cuando tú activas la energía estrella levantando la guitarra, estaba al revés. Y varias personas tuvieron que desmontar la guitarra y ponerse en la... Sí, todo tiene fallos. Las baterías, los de momento las que han hecho, yo a mí personalmente me han fallado todas. Y me fallan por lo mismo, porque el cable llega un momento que al verde, y además al verde o al amarillo, al que más aporre es... Pues llega un momento que pum, se parte, pero bueno, si eres un poquito manita, la abres y vuelves a soldar y fuera, y ya está, no pasa nada. Bueno, yo desde aquí también quiero hacer una petición, con Activision, a EA, a quien corresponda, que haga un pack, joder, con la guitarra para zurdos, pero en plan bien, que no haya que configurarla, porque me dejo el brazo con la mierda de la varita para sostener las notas, que tenga la varilla al revés. Que joder, que tenga la varilla al revés. Que luego, cuando te llega la nota estrellada para activar la energía estrella, tienes que darle la vuelta entera a la varilla. Y es un agradecimiento, es de agradecer que se haya colado de los zurdos, pero voy a sacar, aunque en menos número, algún pack para una guitarra. Ya les costó sacar los instrumentos, como para sacarlos también. Bueno, pero ya que ahora se va a quedar sin instrumentos para sacarlos. Quiero recordar que para el Rock Band 2 primero salió el juego y a los 3 meses salieron los instrumentos. Yo ni los vi. No, me parece igual, nos puede ilustrar. No, yo... O no los han sacado. Yo, mi experiencia como vendedor, te digo que... No sacaron los instrumentos. En España ha sido muy complicado. No lo mismo, ¿no? Sacaron no. directamente los del Beatles y tal. Bueno. Bueno, pues yo creo que, vamos, hemos repasado bastantes aspectos de los juegos musicales y creo que lo vamos a dejar ahí, que nuestros compañeros de Murcia, Ravenflow, Pedro, nos comenten en el Ravenflow. No, pues se te van a olvidar nombres. Bueno, pero... Alguno te dejarás en el camino. No, señor Rosa, Salvaspin... La productora... Eso, la productora seguro que es la que más va a catar. El SingStar Move, ¿es? El SingStar Dance... SingStar Dance o SingStar Guitar. Esos dos son los que van a probar y nosotros hemos hablado de los viejos, porque allí los que tienen los contactos es la gente de Murcia, que son los que nos van a hablar de los nuevos. Esperemos que os haya gustado esta tertulia de juegos musicales, que les deis una oportunidad a estos juegos y que ante todo los paséis bien, que es para lo que están hechos. Así que bueno, hasta la próxima conexión por aquí, por los madriles. Os podéis despedir si queréis. Ah, bueno, vale. Que de aquí me voy a dar pause. No. Bueno, pues nada. Que a ver si nos vemos en las próximas. Antes he entrado sin presentarme. He dicho hola y adiós. ¿Te he presentado yo? Ah, bueno, sí, bueno. Pues eso, que encantado de estar aquí. Y que ya sabéis que estaré por aquí las veces que me necesitéis. Arreglando el foro y eso. Arreglando el foro, hablando, que eso ya me cuesta un poquito más, pero bueno. Unos cubatas y solo. Unos cubatitas y para adelante. Y ahora, señor Álvarez. Bueno, pues también muchas gracias por dejarme colaborar. Ya soy. Ya te pasaremos el cheque. Soy participante del foro desde hoy y también intentaré escribir y dar mi pequeña aportación en lo que pueda. Bueno, pues eso ha sido todo desde aquí. Un saludo para todos. Bueno, parece que llegamos al final de la 20ª edición de Confesores de un Jugador. Pues yo me voy muy contento hoy. Yo también. ¿Por qué te vas contento, Antonio? Yo más que vosotros porque me han regalado mis amigos confesores las crónicas de Riddick, Assault Near Her, las crónicas de Riddick, Play 3. Déjame leer. From Dark Athena. Let's see, auditore, Pedro, auditore. Le han regalado sus queridos compañeros de confesores a ver. The Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena. Bueno, pues ya nos contarás qué te parece. ¿Me han regalado otro juego? Ese es distinto al que me ha dado otro. Ya lo probaré y comentaré. Yo supongo que si me lo habéis regalado vosotros, será una cosa que sí, me es va a gustar. De los que había barato, era el más decente. Hombre. Lluvia de albóndigas no estaba. Hombre, creo que ya ha tenido suficiente. Oye, por cierto, ¿se lo podrías dejar para que lo juegue? Llévaselo esta semana. Sí. Por favor, sí. Sí. Bueno, qué afortunado eres que ya se acaba el programa. En fin, gracias por vuestra paciencia. Y nada, ya sabéis que nos podéis encontrar durante la semana en el foro del programa www.confesionesdeunjugador.es. Si todavía os han quedado ganas de participar, de mandar alguna cosita, algún análisis, alguna cosa que os haya gustado, podéis mandarlo a confesionesdeunjugador@gmail.com. Por cierto, estamos cerrando, pero me estoy acordando. ¿Estáis con el tapatal que ese de los cojones? Sí. Yo lo estoy utilizando y me yo no lo utilizo. Hay gente que se está quejando. Yo me lo compré. Pero yo también, no lo veo tan. Yo también tengo que decir que la gente que se ha quejado tiene razón. A mí también se me ha bloqueado. Es un poco molesto. Y al final lo que tienes que hacer es apagar el dispositivo y encenderlo de nuevo. Porque a mí también se me ha bloqueado dos veces esta semana. Pero a pesar de eso, cuando funciona, funciona muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, pues nada. Hasta la próxima. Pues nada. Hasta la próxima. Que viene. ¡Chao! ¡Adiós! Don't wanna